Bienvenidos al episodio 301 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedrero y me acompaña, como siempre, el confesor Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Qué cuentas, Beto? ¿Qué tal ha sido? ¿Qué ha pasado en tu vida desde la última vez que grabamos el podcast de Comic Verso? Desde el episodio 300. Y no mucho. Cambié mi teléfono, como comenté en el último episodio de Tierra Prima. Ya traigo un teléfono que parece teléfono decente. Y me dieron más trabajo para traducir. Primera vez en un buen rato que no es algo de Star Wars. Así que, pues no mucho en particular, pero eso. ¿Tú qué tal? Ok. ¿Qué teléfono conseguiste, Beto? Un Motorola Moto G60. Ah, ¿verdad que habías dicho? Sí. Sí. Creo que le tenía echado el ojo a ese teléfono, Beto, así que me parece... Suena como un buen cambio, Beto. Sí, más bien ya es de que necesitaba un teléfono nuevo urgentemente. El otro, después de 8 años de servicio, ya amenazaba con caerse a pedazos. La mitad de las aplicaciones ya decía, ya no opera. En el momento que... cuando tienes un teléfono de Android y Google te dice, ya no puedo actualizar tu navegador, sabes que es momento ya de no estarle haciendo el cuento y decir, no más. Cuando te quedas en el Android 4.0 y ya ninguna aplicación corre, es momento ya. Si no, tampoco para tanto. creo que era el 7 el que tenía. Pero sí sigue siendo. Igualmente muy viejo. Sí. Creo que se sí, a mí me pasó con mi... con mi tablet. Ya. Sí. Pero no con el teléfono es más reciente. Bueno, preguntabas qué me había pasado conmigo. Bueno, fui el fin de semana a plantar árboles al campo. Planté como 5 árboles nativos y decidí en un arrojo de gasto comprar 4 árboles frutales, 2 naranjos y 2 limoneros y plantarlos. Como había llovido, la tierra estaba blanda, entonces logré hacer excavar los hoyos sin mucho problema, planté los árboles, qué sé yo. Y en el camino de comprar los árboles había hablado con los viveristas y vi que había una gran cantidad de cadáveres por todos lados. Cadáveres y más cadáveres, principalmente de cactus, suculentas y varios árboles. Entonces me dicen, tuvimos muchas pérdidas porque hace una semana, 2 semanas aproximadamente, una helada muy fuerte de menos 5 o menos 7 grados durante 3 días consecutivos y eso mató a muchos árboles. Y de hecho mató a algunos de los árboles de la parcela. Y sobre la misma, un par de horas después me dicen, pero mira, sí, hubo helada, acá fue más fuerte que allá, acá fueron menos 7. Y lo primero que muere con eso son los naranjos y los limones. Y yo dije, ¡au! ¡Demonios! Justo lo que compré. Ok. Así que me quejé de mi mala planificación porque generalmente no soy tan impulsivo y pienso mucho lo que voy a hacer al punto que no lo hago. Y en este caso llegué y compré limones y naranjos y probablemente voy a tener que recoger sus cadáveres en un par de meses. Debería haber comprado algo así como un ciruelo, algún prunus, un ciruelo, un damasco, un durazno, alguno de estos... árboles que no sufren tanto el invierno porque botan sus hojas y esperan el verano ahí tranquilamente. Ok. Habría parecido que planté una rama, Beto, una rama seca, pero me hubiese recompensado el año siguiente. Sí, si alguien te pregunta, puedes decir que estás pensando en tener una granja de arbolitos de Navidad como el de Charlie Brown. Algo así. Estoy criando los brazos de un hombre de nieve. Sí, puede ser. Así que eso el fin de semana. Y el trabajo un poco estresante, Beto, pero lo dejaremos por otra oportunidad. Ok. Beto, ¿qué te parece si empezamos a responder las preguntas que nos llegaron esta semana, que no son tantas? ¿Y eso crees tú? Pero vamos a ver. Okay. Según yo, en Twitter nada más tenemos una. Sí. Que es más comentario que pregunta, pero tiene una pregunta ahí implícita, que es de Andrés Pastén, que dice, acabo de terminar el segundo volumen de Maniac of New York y quiero más. ¿Habrá un volumen 3? Tremendo cómic, el dibujo de Motti es groseramente fabuloso. Y esto es de una serie que comenté el primer volumen, es una serie de miniseries, por llamarla de algún modo. Comenté la primera a finales del año pasado, si no mal recuerdo, por ahí de noviembre, diciembre. Y en aquel entonces había aparecido apenas el primer número de la segunda serie, que era The Bronx is Burning. Y pues ya concluyes a lo que se refiere. Si va a haber más, pues aparentemente el plan de escritor, que en este caso es alguien que en su momento lo comenté, que es alguien que venía de trabajar en la televisión, el jefe de escritores del programa de Jon Stewart, Elliot Callan, y él lo que dice en la nota que viene al final es que le gustaría volver a este mundo para contar más historias de esta leyenda, pero por lo pronto este segundo arco le da un cierre a la historia que se había planteado, aunque deja sus interrogantes como para pensar que sí. Entonces quiero suponer que sí, en algún momento habrá un volumen 3. Beto, ¿de cuál programa? ¿De Jon Stewart, del Daily Show o de The Problem? En The Daily Show. Ok. Era el jefe de escritores ahí, y aparte era el showrunner, jefe de escritores y productor ejecutivo de la versión Netflix de Mystery Science Theater 3000. Ok. Así que ahí tienes tu respuesta, Andrés, que sería básicamente, no sabemos, en resumidas cuentas. Hay buenas posibilidades, pero me imagino que dependerá de que libere tiempo de otros compromisos y que haya el interés de la editorial por seguir publicándolo. Así es de que eso también dependerá de las ventas. Sí, de que ahí siempre ayuda el correr la voz de qué tan bueno está, para que ese interés se refleje en ventas y la editorial le diga, haz más, muchacho, haz más. Uh-huh. Ok, Beto. Creo que ahora nos tenemos que pasar a Discord, porque no veo nada más en Twitter. Sí, en Discord partimos con Arturo López. ¿Qué opinan del nuevo logo emblema del Punisher? Mira, me parece bien. Hay todo un tema alrededor de este cambio de logo. Por un lado está el tema creativo, que es el reenfocar al personaje. Por otro lado está la apropiación ideológica del logo del Punisher por individuos de extrema derecha, nazi y asesinos en potencia. Que no y la digamos. Policía. Que... Sí, la policía. Que puede estar incluida. Y la policía. Puede estar incluida. En todas las anteriores. Puede estar incluida. Todas las anteriores, que es la parte más preocupante. Y que aparte es el absurdo, ¿no? Tomas el logo de Punisher, alguien que es famoso porque toma la justicia en sus manos, y lo haces ignorando que Frank Castle odia a la policía. O sea, ni tan ser estúpidos. Beto, es que no puede aplicar la lógica en estos casos. No del todo. Porque todos los anteriores interpretarla. Cuentan como estúpidos. Entonces sí, es un problema. Pero sí, esa es parte del problema. Que el tema también es que como es una calavera realmente muy simple, que es un tipo de... ¿cómo le puedo llamar? Es una simplificación tanto de una calavera que se le conoce de forma genérica como una Death's Head. Y hay muchísimos emblemas similares usados a lo largo de la historia. Entonces, si no tiene una característica distintiva particular, era imposible registrarla. Y ese es el problema que tenía Marvel, que aun cuando era evidente que estaban tomando la versión que ellos usaban en los cómics, realmente no tenían una forma de protegerlo como una marca para impedir el uso en esta clase de situaciones. Y aunque lo hubiesen hecho, era tan fácil como distorsionarlo levemente, no ibas a impedir que se comercializara. Entonces, una apropiación ideológica de un de algo que... No digamos que el Punisher es un personaje inocente, o sea... Eso se puede resolver de una forma muy fácil, Esteban. ¿Cuál? Había una buena solución. Mira, revives la serie de The Punisher con Jon Bernthal y en la nueva primera temporada lo matas. Pero antes de matarlo, elige a su reemplazo. Y este reemplazo es una mujer transexual negra judía. Y usa el mismo emblema. Automáticamente, todos esos imbéciles van a dejar de usar el símbolo. Así, rapidísimo. Sí, pero habría muchos reclamos por tener a un personaje de las minorías actuando como un asesino psicópata. No, porque también blanco. Puedes cambiar el enfoque. Deja de ser un asesino psicópata, se convierte más en un vigilante, vengador, todo lo que no hace la policía lo voy a hacer yo. Y puedes lidiar con todo el conflicto ideológico detrás de una persona que hace eso, sin todo el bagaje de Castle, que era una persona dañada, con el estrés postraumático de haber estado en la guerra, etcétera, etcétera. O sea, hay una forma de hacerlo. Sí. Pero que tal vez era demasiado confrontacional. En resumidas cuentas, creo que a las sensibilidades actuales, Punisher es un personaje que... si esta reinterpretación no funciona, no tiene éxito, creo que está hay que pasarlo a retiro. Sí, ese era el tema. Entonces, más bien lo que optaron fue por hacer un cambio con el personaje, cambiar la forma en la que lo enfocan y aprovechar ese cambio para crear un emblema muy, muy distintivo, que sí puede registrarse, usarse como marca, etcétera. Entonces, parte de eso. Yo leí el primer número, me pareció interesante, pero estoy esperando que concluya un poquito, que avance un poquito más la historia para seguirle. Pero lo que estaba planteando con este cambio, Jason Aaron, se ve interesante. Entonces, habrá que estar pendiente de eso. En cuanto al logo en sí, pues sí. No sé, mucha gente dice que no le gusta, que sea muy rebuscado y demás, pero pues es nuevo, a lo mejor ahorita no te gusta y en cosa de un par de años que te acostumbres lo haces, ah, pues sí, sí está padre. Ya en cuanto empiece a aparecer en merchandise y veas playeras y hebillas de cinturón y demás, pues poco a poco se va a normalizar su uso, si es que se mantiene, ¿no? Que yo creo que sí es el plan. Sí, puede ser, no sabemos realmente. En mi caso creo que es un personaje que en general nunca ha sido mucho de mi agrado. Y yo entiendo que, a ver, este personaje tiene, es una reacción o es un poco posterior, casi simultáneo, pero en realidad su popularidad es algo así como llega como una década después del New York, que está absolutamente desbordado por la criminalidad que se ve en películas como Taxi Driver, Mean Streets, bueno, creo que voy a decir puras películas de Scorsese, pero es un hecho histórico que Nueva York en una época estuvo bien, bien complicado. Entonces, esa reacción, el Vengador Anónimo es otro personaje de esas características que... ¿cómo se llamaba en inglés el Vengador Anónimo, Beto? Es Deathwish. Ya. Entonces, no son las únicas, hay más películas, son propios de la realidad de esa ciudad, de esa época. Entonces, el personaje es una reacción, claro, o sea, en la medida que sube la criminalidad, y lo pueden ver en cualquier país, las opiniones de ultra que dicen ¡salgan y mátenlos a todos! Cuando a la gente le empieza a parecer buena idea tener escuadrones de la muerte, cuando tienes criminalidad rampante en Río de Janeiro, a la gente le parece buena idea que la policía arme escuadrones de la muerte y salga a matar a mansalva. Acá en Chile pasa exactamente lo mismo, ha subido la criminalidad, los índices de delincuencia y ahora a la gente le parece buena idea matar gente de esa forma. Entonces es una reacción propia de esa sensación de indefensión, de impotencia ante las agresiones que por un lado son reales, por otro lado están exacerbadas por la cobertura mediática. Entonces el Punisher es esa fantasía del tipo que toma la justicia en sus manos, el vigilante, y la resuelve matando a diestra y siniestra. Entonces, cuando lo usas como comentario, entre sátira y comentario social, te sirve para contar ciertas historias, pero la idea nunca es verte reflejado en el Punisher, que de partida lo crearon como un villano de Spider-Man. No era su idea original ser superhéroe, entonces... Ni siquiera como un villano, era nada más algo que le servía para una historia y jamás pensaron que se iba a volver popular. Por ahí Jerry Kung había hablado muchas veces de eso, que él pensó que esto va a aparecer un par de veces y probablemente no lo volvamos a ver. Y se volvió mucho más popular de lo que nadie esperaba. Y por ahí hace poco leía un texto de que argumentaba que el personaje podía haber sido creado pensando en mudarlo a la línea de revistas que tenían temas más adultos que publicaba Marvel en los 70. Y también por ahí ya como dijo que no, que ese nunca fue el plan, pero que tal vez hubiese sido buena idea y hubiese evitado muchos problemas de lo que estamos viendo ahora. Sí, en definitiva te da... hemos hablado muchas veces de la representación, es un personaje que le da representación a la gente que no quiere que entienda que su posición está respaldada por la generalidad de la sociedad. Gente que ojalá se medicara o se tratara y no... No hiciera varias de las cosas que hace. En ese sentido, lo veo un poquito como Roshan. Es la clase de personajes que son increíblemente populares y todo el mundo quiere ser como ellos, cuando fueron creados con la idea de que dijeras, esto está mal, no debe existir gente así. Entonces sí es un poquito absurdo que hayan tenido esa clase de impacto en ciertos grupos. Sí. Entonces, bueno, eso en nuevamente una respuesta de media hora para una pregunta bastante simple. ¿Nos gusta el logo? Está ok. Yo creo que está justificado porque había que ponerle contexto al tema del logo. Sí, ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Ok, después de eso tenemos de... Y él mismo nos pregunta, Tangirl, ¿les gusta este cómic? ¿Lo recomiendan? Si es así, ¿por dónde empezar? Yo creo que te puedes leer todo Tanger en un día, probablemente. No, no creo. Bueno. O sea, el Tanger original puede que sí. Que son. Está recolectado en 3 tomos. Que eso sí es fácil entrarle si consigues, ya sea los que se publicaron a principios de siglo, o la reimpresión que fue remasterizada de hace, no sé, que tendrá como unos 10, 11 años, quizá. Y esos tienen una enorme ventaja. ¿Sabes cómo se llaman los tomos? Tanger. Es Tanger 1, Tanger 2 y Tanger 3. Para que nadie se pierda. Entonces es fácil. Aquí había que explicar un poquito. Tanger nació como un serial en una antología. Entonces las historias son de repente un poquito inconexas, no hay tanta continuidad. Y es algo que más bien vas armando la historia conforme vas acumulando las historias que lees. Porque de hecho estaba hecho de forma que pudieras llegar a leer un pedacito y entender ese pedacito. Que ya después puedes ir acomodando en contexto en lo demás. Aparte de que es un personaje que nació por accidente, ¿no? Varias veces han contado por ahí en entrevistas Jamie Hewlett y Alan Martin cómo estuvo el tema. Y fue bastante curioso porque fue más una coincidencia. De sus años en la universidad, justamente porque uno de ellos tocaba, Alan Martin tocaba en una banda de punk, donde era por cierto compañero de Philip Bond, también artista de cómics, uh-huh. Y ahí conocieron a Jamie Hewlett, empezaron a hacer algunas colaboraciones en tiras para periódicos y demás, y otro amigo suyo que también era dibujante, una compañía le había encomendado diseñar unos nuevos audífonos. Y en lo que se estaba inspirando para hacer los audífonos era en los voluminosos audífonos que utilizan los conductores de tanques de guerra. Entonces tenía muchísimas imágenes que tenía para referencia en un escritorio. Y resulta que Jamie Hewlett había estado haciendo bocetos y dibujó una chica con apariencia de punk. Y de repente se quedó pensando Alan Martin, agarró el dibujo, lo puso sobre las fotos de los tanques. Y dice, mira, Tanger. Y comentan que era porque habían agarrado que como a Philip Bond le gustaba una chica que se parecía a uno de los personajes de Logan Rockets, se referían a ella como la Rocket Girl, y que empezaron a hacerlo como chiste que cada vez que hablaban de una chica se referían a algo que le hiciera característica, entonces era la Rocket Girl, la Roses Girl o la Skate Girl, depende de lo que era, y lo usaban para todo. Entonces puso el dibujo de Jamie sobre un tanque y dijo, mira, Tanker. Y empezaron a jugar con la idea y ya de ahí se siguieron a hacer el cómic sin pensar en que se iba a convertir en un fenómeno que se publicó durante bastantes años en esa revista. No salió de ahí, entonces todo lo que hicieron de que lo crearon, que debe ser por ahí del 88, 89 hasta mediados de los 90, eso es lo que están en esos 3 tomos, que es lo único que hicieron los dos juntos. Uh-huh. Y es lo que existía antes de la película. Bueno, estaba pensando yo, en lo que dibuja Jamie Hewlett, por eso dije, no, tal vez en un día... Pero sí, todo lo demás es bastante más. No, es muchísimo. IDW sacó bastantes tomos, que son de los que yo tengo varios. Y en general son metidos. A mí me gusta mucho la historia, es completamente irreverente. No necesariamente tiene sentido todo el tiempo. Y es la clase de cosa que a lo mejor no le gusta a todo el mundo, ¿no? Es como buen cómic británico reaccionario, pues es muy de ir contra el sistema y ver cosas grotescas o que podrían y no ser bien vistas, entonces es de esos que pueden ofender ciertas sensibilidades, pero a mí me gusta mucho en particular y hay muchísimas cosas que se han reimpreso y los originales se supone que está programado que salga una versión recoloreada porque sacaron una versión a color de algunas de las cosas que se hicieron ya en este siglo, porque había que recordar que Tanger estuvo como 10 años fuera de circulación. Porque cuando empezó la película, en aquel entonces ya había desaparecido la revista en donde se publicaba, que no recuerdo el nombre de la revista, era Deadline o algo muy, muy similar. Cuando desapareció la revista, ya estaban ellos trabajando en la película, entonces como que se ocuparon por allá y nunca buscaron un nuevo hogar para seguir haciendo historias. Y después de la película, pues como empezaron a conocer gente de otras partes y demás, empezaron a trabajar en cosas separadas, y poco después de eso fue cuando Jamie Hewlett terminó viviendo con Damon Albarn y crearon a los gorilas y ya. Y pues todo se fue por otro lado. Algo que le pasa a cualquier persona, de repente terminas viviendo con Damon Albarn. Eso es otra cosa que también es producto de una casualidad bien, bien extraña. ¿Sabes por qué acabaron viviendo juntos? No. Ellos salían con dos chicas que tenían una banda de música. Entonces, originalmente, cada uno se había mudado con su novia. Pero cuando rompieron con ellas casi al mismo tiempo, en lugar de decir, ok, ¿qué vamos a hacer con los alquileres? El acuerdo más fácil al que llegaron fue, ok, tenemos dos departamentos que eran ocupados por dos parejas, se quedan uno las chicas y el otro no lo quedamos nosotros. Y por eso acabaron viviendo juntos Jamie Hewlett y Damon Albarn, que las chicas con las que andaban eran las integrantes de Elástica. Probablemente gente de nuestra edad sí ubica a quienes son Elástica. Ellas eran las novias de Hewlett. Búsquenlo. Exactamente. Pero entonces, eso fue lo que pasó. Entonces, Jamie Hewlett se puso a hacer otras cosas. Y pasaron más de 10 años, y fue hasta por ahí de 2006, 2007, Alan Martin empezó a colaborar con otros artistas para hacer nuevas historias, y casi todo lo que ha salido desde entonces lo ha escrito él. Hay por ahí algunas cosas de otra gente, pero entre los artistas con los que ha colaborado, por ejemplo, fíjate, de los escritores que hicieron cosas por ahí en ese periodo intermedio, hay un par de series de Vértigo, que si las encuentran, es así, no sé si ya estén en las impresiones. Una la escribió Peter Milligan, y la dibuja Jamie Hewlett, y la otra la escribió Alan Grant, y la dibuja Philip Bond con alguien más. Entonces, esas dos las publicó Vértigo. Había TPs, pero no sé qué tan fáciles sean de encontrar. La de Alan Grant se llama Apocalypse, la de Peter Milligan, la verdad no me acuerdo cómo se llamaba, pero después de eso hubo la adaptación de la película, que la escribe Peter Milligan, no recuerdo quién la dibuja, y luego en 2007, 2008, cuando llegaron a IDW, empezó Alan Martin a escribir historias que dibujaba Ashley Wood. Entonces, por donde quiera que le veas, nunca ha tenido problemas de creativos de mala calidad. No. Eso sí es algo que jamás ha pasado. Otros de los artistas que recuerdo que hicieron cosas ya en este siglo son Rufus Dyglow, que es otro dibujante británico salido de la 2000 AD, que a mí me gusta mucho su trabajo. Mike McMahon, que también es otro artista famoso porque, por ejemplo, él dibujó la primera aparición de Dredd, aunque no es el creador del personaje. Jim Mahfouth, y no me acuerdo quién más, pero por ahí hay incluso una colección de historias cortas. Brett Parson es el que estaba haciendo lo más reciente. Creo que todavía tienen por ahí algún proyecto pendiente de terminar, pero mira, también es bastante bueno. Los tres tomos que mencionaste son en blanco y negro y están editados a color como Tangier Color Classics, con los mismos números, y están disponibles en Amazon. Ok. Y aparte de eso, hay muchísimos libros más, pero varios de ellos son reimpresiones de lo mismo, distintas versiones de lo mismo. Así que, ojo. Y sí, es Deadline la revista. Y volviendo a Elástica, Beto, muy bueno el primer disco de Elástica, el segundo creo que no lo he escuchado. La canción que intenté reproducir... Connection. Y de ese disco, a ver, Carson, 2-1, bueno, todo el disco, pero esas tres canciones, para que se hagan una idea por lo menos. Sí, pero pues eso es la clase de historia que casi cualquier tomo que encuentres, el tomo lo puedes leer sin ningún problema. Si quieren ver desde el principio cómo salió, esos tomos numerados o esas reimpresiones que menciona Esteban sería lo adecuado, pero si no, todo lo demás o son miniseries o son antologías de historias cortas, entonces no es tan difícil entrarle. Sí, y entiendo que a mucha gente no le gusta la película. Yo cuando la vi hace... No sé, la película es como del 95, ¿no, Beto? Yo la debo haber visto más o menos ese mismo año o al año siguiente. Y creo que la vi en el cine. Me gustó, pero es mala. A mí también. No es una buena película, jamás la voy a defender. Pero es entretenida, ya. Tiene su encanto. Especialmente sí. Lori Petty, que es muy carismática en ese rol. Aparte ya llegó de reemplazo ya empezada la producción, porque ya tenían otra actriz apalabrada, que a lo mejor algunos lo ubican, a Sabrina Lloyd, que era parte del elenco de Sliders, era la novia de Queen en Sliders. Ella originalmente iba a ser Tanger, pero aparentemente ella leyó mejor. Lo que pasa es que ella leyó el guión y le gustó, y hasta que ya habían firmado contratos y todo, fue cuando empezó a haber diseños de personas. Espérense, me tengo que rapar, ese es el look que voy a traer, esperen, tengo que hablar con mi agente. No muevan nada, y se echó para atrás. Entonces Lori Petty, que también había sido parte de las audiciones y estaba en consideración, le dijeron: oye, la otra ya no quiere, ¿le entras? Y dijo: sí, yo sí le entro. Y sí, me parece que es una muy buena decisión de casting, y en particular creo que la parte de la película que es aún mejor que la película completa son las animaciones. Si toda la película fuera animada, probablemente sí sería muy buena. Sí, los canguros mutantes son divertidos también. Sí. Ok, Beto. ¿Qué más? Okay, después de eso tenemos de JJ 2049. ¿Qué opinan de los New Avengers de Bendis? ¿Les gustaba esa alineación? Hemos hablado hartas veces de los New Avengers de Bendy. ¿Qué se puede decir de la alineación si básicamente está todo el mundo en esos Avengers? Mira, si los tomamos desde el punto de partida, que eran Wolverine, Thing, Spider-Man y Miss Marvel nada más, aparte de Cage. Aparte de Iron Man, Ah, sí, Capitán bueno, pues sí, está bien. América. El único que no estaba era Thor porque estaba muerto. Sí, pero ya sabemos que la regla es 2 de 3 de la trilogía original, ¿no? Tienes que dar a Thor, Capitán América o Iron Man, 2 de 3 eran esos dos, más Cage, Thing, Wolverine, Spider-Man y Miss Marvel. Creo que esa era la alineación base, ¿no? Ya después todo el mundo entró y salió en algún momento, pero era Sí, muy dispareja. pero básicamente fue, a ver, siguiendo ese punto, en algún momento Bendis lo dijo así tal cual. ¿Por qué tenemos a los dos personajes más populares de Marvel que no son Avengers, que son Spider-Man y Wolverine? Entonces dijo, Spider-Man y Wolverine van a ser Avengers. Y Luke Cage, yo diría que entró después en Mighty Avengers, Beto, junto con Jessica Jones y The Thing. Cuando sacó la segunda serie, que debe haber sido unos 2 años después del New Avengers. Es que en Mighty se convierte en el líder del equipo, pero según yo entró desde los New. Yo diría, bueno, puede ser, la verdad, hace tiempo que no lo leo, pero yo recuerdo que fue un par de años después cuando sacó la segunda serie, que era la que dibujaba Stuart Immonen. Y los New Avengers originalmente los dibujaba David Finch. Yo te diría que es entretenido, o sea. Lo que más le critican a Bendy, bueno, hay dos cosas que le critican mucho a Bendy. Una es el exceso de diálogo, sobre todo para la época donde ya el exceso de ya no estaba Roy Thomas escribiendo los títulos más populares de la época, entonces la gente se Uy, desacostumbró a ese volumen de diálogo. que yo me encontré una imagen que es hace sentir que Roy Thomas es alguien que sabe resumir muy bien sus textos, ¿eh? Ahí luego la comparto. Y lo forzado que se sienten a veces la inclusión de chistes, porque creo que la idea de Bendis era que todos los personajes hablaran y dijeran algo y tuviesen algún grado de interrelación entre ellos. Entonces, por ejemplo, Spider-Man tenía algo así como, no exactamente un romance, pero como que tenía algo con Spider-Woman. Y Spider-Woman la dibujaban muy, muy, muy, muy voluptuosa, especialmente David Finch. Entonces era como que, como decimos en Chile, le calentaba la sopa a Spider-Man, pero Spider-Man no se la tomaba. Algo por el estilo. Y tenía así con varios otros personajes que establecía arbitrariamente estas interrelaciones, que bueno, todas las interrelaciones son arbitrarias, en realidad son obra del escritor, pero a veces se sentían algo forzadas, diría yo. Y lo otro es lo mucho que dilataba los arcos argumentales. Había muchos arcos argumentales que no daban para 6 números, pero igual duraban 6 números. Así que eso en términos generales. Yo te diría que es improbable que te aburran, por lo menos al comienzo. Eventualmente te van a aburrir por un tema de desgaste, que es mucho de lo mismo. Son muchísimos los cómics de Avengers que escribió Bendis en, no sé, 6, 8 años que estuvo en esa serie, porque escribió muchos cómics de Avengers. Hizo dos series más varios de los crossovers y de los especiales alrededor de la serie, etcétera. Sí, la cosa es que son sumamente entretenidos. Lo que hacía es de que quería que todo el mundo hablara. Es que así es como escribe sus interacciones, Bendis, ¿no? Siempre ha sido un poquito en ese tono de. No empezar a contarte backstory para tratar de crear a los personajes, sino de crear relaciones entre ellos a partir de los diálogos y conversaciones. Y es algo que hace bien, pero sí aquí hay personajes con los que se siente forzado. Pero en general creo que están entretenidos. Por lo menos hasta que te empiezas a hartar, y sobre todo, si lo leías mes a mes, era de repente medio cansado porque pasaban 4 o 5 meses y no avanzaba la historia. Entonces cada número era entretenido por su cuenta, pero realmente no te estaban contando nada. Era un poquito como aquellos números de descanso que tenías en los Fantastic Four o los X-Men ochenteros, ¿no? El número en el que están jugando béisbol. Entonces tenías las relaciones de personajes, pero no había una historia detrás de. Y esa era la parte que de repente podía ser desesperante. Ya si los lees de corrido, pues tienes la enorme ventaja de que puedes tú ir poniendo pausas a tu antojo y disfrutar de alguna manera, pero son entretenidos. Eso sí, no lo vamos a negar. Bueno, por lo menos lo que recuerdo en estos momentos. Lo que sí es que tienes que ir pendiente de las sagas principales porque afectan mucho al universo de los Avengers y viceversa. El universo Marvel se volvió Vengador céntrico en esa no sé, por lo menos unos 5 años más o menos desde 2004 hasta 2010, 2011 hasta Age of Ultron aproximadamente. Sí, y sobre todo, una vez que cruzaste 2008 y empieza a ver películas y el plan es vamos a hacer películas de los Avengers, obviamente que ahí van a poner todas las canicas, ¿no? Sí, tienes que partir con... Si vas a leer eso, tienes que partir con Avengers Disassembled, que es lo primero que escribe, que son los últimos números de la serie anterior de Avengers, que es la destrucción sistemática de todos los personajes que siempre te gustaron, para luego relanzar la serie con New Avengers, que es el escape de una prisión de... Se me olvidó cómo se llama. Esta que está... que es una isla submarina, algo así. Raft. El Raft, que está ahí afuera de Nueva York. La balsa. Buen nombre para una prisión submarina, ¿no? Sí. Sí, ¿por qué no el submarino? No, la balsa. En fin. ¿Qué más, Beto? Y después lo tenemos de Arturo López. ¿Qué pueden contar de Big Numbers de Muri Sienkiewicz? Nada. ¿Tú, Beto? Y sí, yo hace un tiempo... Creo que Alan Moore autorizó que se distribuyera una copia digital. Y hace años la escribí para leerla. Esto era una serie que nunca se concluyó. Era un proyecto bastante ambicioso de Alan Moore. Iba a ser una novela gráfica de 500 páginas. Que era... Esto hay que aclarar que esto salió a finales de... De los... No, primeros de 80, no. Creo que pues entra en el 90. Y su idea era... Pues, como ya no quería escribir superhéroes, hacer cosas mucho más centradas en la realidad o en la irrealidad, pero no de forma superheroica, sino con todos intereses de magia y cosas raras en el mundo. Pero esta serie era en un entorno completamente realista. Era seguir un pequeño pueblo británico y cómo lidiaba con los cambios que provocaba la construcción de un gigantesco centro comercial en el pueblo. El pueblo, obviamente, pues todo el mundo lo ve como un sustituto ficticio de Northampton. De hecho, en la historia se llama Hampton. Pero se publicaron solamente dos números, que esto los publicó a través de su propio sello editorial que se llamaba Bad Love. Este sello pues no duró. Se puede decir que fue lo único que hicieron. Y después de que él dijo que ya no podía seguirlo haciendo, se supone que Kevin Eastman, que en aquel entonces ya había comprado Heavy Metal y había fundado su propia editorial para publicar cómics de autor, que era Tundra, se supone que él ya había llegado a un acuerdo para republicar en Estados Unidos esos números que habían aparecido y completar la serie. Nadie sabe exactamente qué demonios pasó. Por ahí hay un recuento de una parte de la historia que apareció en los cómics y en varias entrevistas de... ¿Cómo se llama el autor de Bacchus? El dibujante de From Hell. Eddie Campbell. Eddie Campbell. Eddie Campbell fue quien dijo por ahí algunas de las cosas. Al parecer, la idea es que Sienkiewicz decidió que no iba a poder completar toda la serie. Entonces, todo apunta a que dibujó la mayor parte del tercer número, y ese número lo completó su asistente, que se apellidaba Columbia, pero no recuerdo el nombre, y se supone que ese tercer número ya estaba listo para irse a prensas, y Columbia ya estaba dibujando el cuarto número, y de repente mientras estaba dibujando el cuarto número, no sé qué hizo, se peleó con Moore y decidió no firmar la autorización para que se publicara el material, y renunció. Entonces, sí, pues eso que Moore se desanimara, de Sienkiewicz no lo quiere hacer, este otro empezó a hacerlo y no lo quiere completar, pues qué caso tiene seguir. Y decidió ya no seguir adelante ni con la publicación ni con seguirlo haciendo. Y esto lo comentaba Eddie Campbell porque él se ofreció. Cuando Columbia se puso loco, Eddie Campbell se ofreció a completar el proyecto. Y Moore dijo, no, ya no quiero nada. Y por eso no se publicó. Pero esos dos números que existen, y insisto, creo que fue con permiso de Moore, circuló una edición digital que tenía los dos números hace algún tiempo, que es como yo lo leí. Y por ahí hay una página, no recuerdo si es un Tumblr o un LiveJournal, que el dueño de ese sitio tuvo acceso al tercer número en fotocopias y compartió las fotocopias de todo el tercer número. Entonces todo lo que se hizo esa serie es posible leerlo. Seguramente los otros dos números también están en línea y no es como si es algo que uno puede salir a comprar. Entonces, aunque nuevamente no me gusta recomendar que vayan a cosas piratas, en este caso no hay otra forma de hacerlo, pero si les interesa ahí están los tres números. La historia sigue a una mujer que después de varios años regresa al pueblo, al mismo tiempo que se van dando los cambios, y es Y es una narrativa, toda la temática es de socioeconomía, pero le integra muchas matemáticas. Es la razón por la que se llama Big Numbers de historia. Entonces estaba muy interesante. El arte de Sienkiewicz empieza muy bien, muy contenido para hacer Sienkiewicz. El tercer número empieza a verse un poquito más disparejo. No sé qué tanto sea que fue cuando le empezó a dejar el trabajo de dibujarlo al asistente, pero se ve raro. Pero es que vale la pena, aparte de que hay muchas anécdotas ahí raras con esto del sello, porque como ya mencioné, era una mini editorial que había creado el propio Moore, y por ejemplo en los créditos te encuentras con que la historia está editada e investigada por Débora Dilano y Phyllis Moore, que para quien no lo sepa, que creo que también es algo que no es muy difundido, Phyllis Moore fue la primera esposa de Alan Moore, y Débora Dilano era la amante que compartían. De hecho, vivían todos juntos, así un poquito como a la William Moulton Marston con su esposa Elizabeth Marston y Olive Byrne. Pues en una época Moore tuvo una relación similar, así de que te acuerdo de lejos a su esposa, oye, ¿por qué no te traes a tu novia a vivir con nosotros? Y ellas eran las editoras de la editorial. Ok, se llama Al Columbia. Ok, me acordaba del Columbia, pero no me acordaba el nombre. Creo que era la parte más importante, Beto, y difícil de olvidar. Sí, sí, no. No, digo, esto yo lo leí hace varios años, entonces no. Si fuera alguien a quien viera más a menudo, tal vez lo recordaría, pero no recordaría esto nada más de este artista. No, pero si te vas a llamar Columbia, es memorable tu apellido, es difícil de olvidar. Sí, el apellido sí, el nombre pues no necesariamente. Ok, Beto, sigamos en esta edición de Betopedia. ¿Qué más tenemos por ahí? Y después tenemos de Diego Brizón. ¿A qué atribuyen la popularidad que ha adquirido Homelander? ¿Creen que el concepto de un Superman malo será más atractivo para el público que no lee cómics? Estoy en desacuerdo con esta premisa. Creo que, no sé en qué nos basamos para hablar de la popularidad de Homelander. ¿Qué tan popular es The Boys, por ejemplo? No sé qué tan popular es Homelander tampoco. Es parte del... Bueno, es el villano principal, es parte de la propaganda de la serie, pero de ahí a que sea súper popular, no lo sé. No sé si es más popular que Superman, por ejemplo. No, es que es relativo. O sea, entre la gente que sigue la serie es uno de los personajes más populares, y es inusual que el villano sea tan popular. Y por ahí a alguien en la conversación del grupo le decía que lo atribuyen más al actor, que me parece que el actor hace un gran trabajo, pero pues no es el actor solo, es también la forma en la que está escrito el personaje y que está hecho para crear ese efecto, ¿no? Porque es algo que ves dentro de la misma serie, que el personaje es un infeliz desgraciado y sin embargo hay mucha gente que lo admira y incluso algunos sabiendo que ha hecho cosas bastante horribles lo siguen admirando, lo cual tiene mucho que ver también con ese tono de crítica social que tiene la serie, que creo que incluso es bastante más marcado en la serie de televisión que en el cómic. Entonces yo creo que es un poquito de todo. O sea, es una popularidad, ¿por qué? Pues porque se ha escrito para ser popular, sobre todo cuando tienes como tu protagonista es un personaje antipático con el que es imposible empatizar. O sea, Billy Butcher jamás va a alcanzar ese nivel de popularidad porque justamente la idea era revertir un poquito los papeles. Entonces, sí, yo creo que tiene un poquito que ver eso. Cómo está escrito, cómo está interpretado y demás, es lo que hace que sea uno de los personajes más populares, además de que la historia gira alrededor de él, tan simple como eso. Sí, o sea, no digo que el personaje no sea popular, creo que es interesante, creo que es atractivo. Justamente el Superman villano no es inherentemente más atractivo que Superman, pero sí es interesante como contraste. Y de hecho te sirve para reafirmar el significado del personaje de Superman. Porque no tiene nada malo hacer un personaje que tenga los poderes de Superman y sea distinto. Si el problema es cuando tratas de que esa sea la versión de Superman o Superman. Porque es lo que Superman no es. Es la antítesis de lo que Superman es. Superman no cae en ese lado, ni puede caer en ese lado simplemente por las características del personaje. Eso es lo que lo transforma en extraordinario, la idea de que no sucumbe a las tentaciones, a las viles tentaciones mortales de esas características. Pero bueno, obviamente que una persona con una crianza distinta, una fibra moral menos sólida, claro que puede comportarse como por lo bajo como un patán, por lo alto puede transformarse en el dueño del mundo. Entonces es interesante la idea, pero siempre en contraste con que Superman funcione como lo que se supone que tiene que ser. Sí, justamente, que es un poquito como lo comentábamos el día que preguntaron de el personaje este de The Elite, ¿no? Que decíamos que era el justamente contraponer la motivación del personaje y que si tiene un atractivo, pues yo creo que más bien es que si estás hablando del género de superhéroes, siempre la idea de que tengas un supervillano con ese nivel de poder es algo que te va a dar para historias interesantes si lo haces bien. Entonces no creo que sea tanto que la gente quiera ver un Superman dorado, sino que es algo que se presta para hacer historias interesantes cuando tienes un buen escritor de las. Sí, te sirve para reafirmar la nobleza de un personaje. O sea, a cualquiera se le puede ocurrir, a ver, es como vivir la vida en sociedad y ser un buen ciudadano, es decir, siendo bien cursi, pero digamos que vas a comprar el pan, Beto, o vas a comprar lo que sea, y te dan mal el vuelto. Tú puedes ser el tipo que se va para la casa con el vuelto que no corresponde, o el tipo que dice, ¿sabe qué? Me dio mal el vuelto, usted tiene, en realidad le corresponde tanto, o se equivocó de billete, etcétera. O el que hace cualquier cosa en la cual te postergas brevemente o incluso grande, de buena, o sea, te postergas mucho por ayudar o mejorar la situación de otra persona, simplemente por decencia humana. Entonces, claro, la mayoría de las personas no lo hacen siempre y no lo hacen en todas las circunstancias. Entonces, cuando creas un superhéroe bajo el molde clásico, es el tipo que o la mujer que siempre hace lo correcto, incluso cuando le genera situaciones complejas, desagradables, etc. Entonces, a mí me molesta la idea de tener superhéroes que no se ajustan completamente, o sea, a ver, que se salen de que no son superhéroes. Que no son superhéroes, que se salen de ese molde que es moral más que del superhéroe. No es solamente tener poderes, es un molde moral, el hacer lo correcto. Eso es lo que los transforma en modelos a seguir, y es lo que, por eso se habla del ídolo con pies de barro, yendo a ejemplos que no tienen nada que ver con los superhéroes, pero que siempre está esa idealización del personaje público. Entonces, tienes problemas cuando agarras a un personaje como Superman y haces Man of Steel. Cuando abandonas esa fibra moral, esa rectitud en pos de causar un estupor pasajero que daña las características del personaje a largo plazo. En fin, son cosas que yo considero incompatibles. No tiene nada de malo explorar esas ideas porque son propios de la naturaleza humana, pero tienes que tener bien claro qué rol cumple cada personaje dentro de tu historia antes de empezar a doblar a los personajes. Justo eso. Y en este caso, pues era parte de la idea de que realmente Ennis quería contar una historia en la que te mostrara que los superhéroes ni eran tan buenos y tal vez era momento de pasar a otras cosas. Sobre la marcha la fue transformando en otra cosa, pero su idea era justamente convertir una crítica en los superhéroes y sobre todo partir de la premisa de que el poder corrompe. Sí, y lo ves, o sea, ¿cuántos ídolos de barro conoce? ¿Cuántas con pies de barro conoce? ¿Cuántas personalidades que tienen mucho dinero y bastante poder terminan haciendo cosas que son altamente cuestionables? ¿Cuántos casos de esos conoces? Bastante. Pero también hay varios casos de gente que, a pesar de su poder, no cae en esos problemas. Es parte de la naturaleza humana, pero justamente lo que te transforma en superhéroe no es, en este caso, usando la analogía, tener dinero, sino lo que haces con el dinero. Justamente. Ok, Beto, ¿qué más? Ok, después lo tenemos de JJ2049. ¿Han escuchado la adaptación de Watchmen que preparaban David Hayter y Paul Greengrass? Si es así, ¿qué opinan de ella? ¿Qué puedo opinar de algo que no existe, Beto? No lo entiendo. Aquí yo tengo problemas con la premisa de la pregunta. Porque en realidad no la preparaban David Hayter y Paul Greengrass. Esto fue el segundo intento por hacer una película de Watchmen, porque el primero fue a finales de los 80. Creo que todavía no terminaba de salir la historia cuando sí, ya había... Casi inmediatamente empezaron a hablar de adaptaciones de Watchmen. Ajá, de hecho el productor que compró los derechos fue Lawrence Gordon, que es el productor de Depredador y Duro de Matar. Wow. Él fue quien compró originalmente los derechos para hacer la adaptación de Watchmen y contrató a Sam Hamm, el guionista del primer Batman. Es una maravilla, Beto. De Tim Burton, entonces no sé qué. No. Lean Blind Justice y van a entender de qué estoy hablando. Ok, me toqué más. Ahí sí estaba muy raro el asunto. Eso no fructificó. En algún momento los productores se llevan el proyecto aparte, porque aparte eso no me acuerdo, eso no era en Warner. Creo que eso era en 20th Century Fox Puede ser, o en Beto. Creo que Columbia. sí. Siendo Lawrence Gordon y siendo Predator Die Hard, debe haber sido en Fox. La película va a ser en Fox. Después se vino abajo ese proyecto y al menos Lawrence Gordon se llevó la película a Warner y contrató a Terry Gilliam. Ah, Terry Gilliam trajo cierto. a su propio escritor para que reescribiera el guión. Y después de que estuvieron haciendo comparación de notas con el estudio, Gilliam abandonó el proyecto y él fue la primera persona que dijo: esa historia es infilmable. No puedo hacer una película con esa historia. Eso tendría que ser una serie de televisión y haciendo muchas adaptaciones. Es infilmable. Y de ahí es de donde salió la fama que tenía Goldman de infilmable. Pasaron muchos años y ya por ahí del 2000-2001. El mismo Lawrence Gordon ya se había asociado con alguien más y empezó, no recuerdo si en Paramount o en Universal, decidieron volver a poner en marcha el proyecto y trajeron a David Heiter para que le escribiera y dirigiera. Heiter no tenía experiencia como director más allá de un par de cortometrajes y lo iban a dejar que lo hiciera. De hecho, el video que el mismo Heiter filtró hace unos años en sus redes sociales, sobre todo creo que está toda por ahí en Twitter, que es una conversación entre Rorschach y Dan. Esa escena fue dirigida por el mismo David Heiter, que a lo mejor mucha gente no lo sabe, pero el personaje de Rorschach ahí era Ray Stevenson, quien después fue Punisher en Punisher. alguna película y más recientemente Volstagg en las películas de Thor. Entonces, ¿Qué? él era Rorschach, que ahí de entrada estamos hablando de un tipo que una presencia física que impone y que ya te rompe un poquito de la idea de Kowalkix, ¿no? Que no creo que no Coax, va no. tan acorde. No para nada. Entonces, ahí yo ya tengo problemas. Pero el caso es que él empezó a escribir el guión y todo el mundo le empezó a meter mano. Lo mandaron a reescribirlo no sé cuántas veces. Y eventualmente dijeron: no sabes qué, sí, vamos a usar tu guión, alguien más lo va a revisar, pero queremos que lo dirija alguien más. Se lo ofrecieron a Michael Bay. Michael Bay leyó el guión y dijo: no me gusta, se fue. Se lo ofrecieron a Darren Aronofsky y él dijo que sí, pero que lo pensaba reescribir. A la mitad del ¿Qué trabajo que eso estaba haciendo de significa? escribir el guión. Espera 10 años para que Darren Aronofsky te diga que no lo va a hacer. No, 10 años, fueron como dos o 3 años después. Es que, ¿saben qué? Ya me harté, esto no funciona, me voy. Y fue cuando hizo The Fontaine. O sea, y también, ¿para qué te vas? Para hacer estas tarugadas, pues, ni al caso. En ese momento fue cuando el estudio contrató a Paul Greengrass. Ya llegó Paul Greengrass, empezó a trabajar con esto, vio el guión, dijo: esto necesitamos reescribirlo. Y ahí hubo otra vez un problema ahí con la de las opciones. Digo, ahí en ese periodo, ese segundo proyecto que partió en el 2000 o 2001 pasó por Paramount, Universal y no recuerdo alguna más, antes de caer en Warner por ahí de 2005 o 2006. Que cuando llegó ahí, llegaron todavía con el guión de Heiter en el que traía todo el mundo. Cuando se corrió el rumor de que iba a haber una película de Warner, de Watchmen, Tim Burton dijo que le interesaba y tuvo una entrevista con ellos y le dieron el guión. Leyó el guión y dijo: no, gracias, no quiero. Y se fue. Esto coincidió Pero con que se Beto, estrenó Beto, 300. basta, basta. Si estuvo en Development Hell por décadas, si Sí, sabemos no. que pasaron muchos nombres por ahí, pero No, mira, mi ya punto es, llegamos al final. ¿qué podemos opinar de un proyecto que no existe? No existe. Sí, no, nada más por eso dice, yo tenía problema con la premisa porque parte de Paul Greengrass fue el quinto o sexto director que se involucró con el proyecto, o sea, ni al caso. Ya después de que Paul Greengrass dijo que él no quería saber nada del asunto porque no le gustaba el guión, Tim Burton dijo: ah, me interesa. Leyó el guión y dijo: no me gusta, mejor no, y se fue. Y fue cuando el estudio contrató a Zack Snyder. Zack Snyder trajo a un conocido suyo a que reescribiera el guión. Y pues ahí fue cuando ya el guión de la película que tenemos de Watchmen dice que está escrito por Heiter y el otro tipo tiene un apellido chino, pero no recuerdo cómo se llama. Son los dos nombres que aparecen como el guión. Y según esto, el otro escritor decía que tomó las mejores partes del guión de Heiter para ponerlas en la película. Que de lo del guión de Heiter, ese no recuerdo si está filtrado en línea, pero yo lo que le hago no es un resumen. Y lo que había hecho Heiter era que la historia no tenía nada que ver realmente con el origen de Watchmen. La historia tenía lugar a principios de los 2000. Estaba ambientada en el 2003 o 2004. Los Minutemen había sido un grupo de superhéroes formado en los 60 y desbandado en los 90. El Comedian era un veterano de la guerra del Golfo y de la guerra de Irak. Y no era el conflicto de la Guerra Fría contra los rusos, sino que el problema era con Afganistán. y en lugar de que los enemigos fueran los comunistas, eran terroristas de Medio Oriente. Ah, por el amor otra de Dios. Pero ¿qué parte de Watchmen no entienden? Nada. Si lo sacas del contexto de la Guerra Fría, ya no es Watchmen. No tiene sentido, Beto. Entonces, ¿en qué otro momento el mundo ha estado a punto de acabarse, pero sigue funcionando normalmente? Ninguno. Y menos y era en los 80, porque fue el momento en el que sí fue la última parte de la Guerra Fría, pero fue cuando estuvo a punto de dejar de ser fría. Pero no, decidieron moverlo. Otra de las estupideces que tenía el guión, a Silk Spectre le cambian el nombre. No recuerdo el nombre que le pusieron, pero el nombre se lo cambian. Porque se supone que como regalo de cumpleaños, Doctor Manhattan le dio el poder de arrojar bolas de energía. Entonces, ya no era nada más una vigilante que supiera pelear, ya tenía superpoderes de verdad. Y lo otro Es irrelevante. ¿Qué poderes pueda tener Silk Spectre? No importa. Te falta la parte más importante de todo esto. Al final de la historia, cuando Ozymandias mata a Rorschach, spoilers. Estaba presente Dan. Estaba presente Dan. Pero, no. Sí, no. Se da cuenta de lo que pasa. Y empieza a pelear con Ozymandias. Pelea cuerpo a cuerpo. ¿Cómo va a pelear Ozymandias? ¿Cómo va a pelear? ¿Y sabes cómo acaba la pelea? Gana Dan. Sí. Con uno de esos boomerangs que quedó clavado en la pared. Impala a Ozymandias ahí. Ya me acordé de otra. Olvídate, aquí no hay un. Beto, ya, suficiente, Beto. Pasemos a la siguiente pregunta. Ya me está dando malestar. Pasemos, sigamos. No, Beto. Pero ya, ahora tengo que sacarme esto del pecho, ya que me acordé de todo esto. En lugar de un calamar gigante, mutante, telepático, creado para parecer que vino del espacio, el plan de Adrian Bates es detonar explosiones nucleares en distintas partes del mundo. Pero si eso es lo que está tratando de evitar. Esa es la historia que escribió David Heiter. Hay muchos fans, ñoños y demás, que son fans de Heiter. No sé por qué. Es un guionista muy, muy mediocre. Yo creo que tiene más que ver con que es famoso como actor de doblaje. Es la voz de Snake en los juegos de Metal Gear. Él es Snake. Entonces, a partir de ahí se hizo muy popular. No, y todo el mundo cree nada. Que puede hacer de todo. Pero no, o sea, su historia no tenía nada que ver con Watchmen. Entonces, que no se hizo la película de David Heiter, qué bueno. La dirigiera quien la dirigiera, qué bueno que jamás pasó. Siguiente, Beto. No sé, me dieron cuerda. Tenía que sacarme todo eso del pecho. Podría simplemente haber dicho no, Beto. Podrías haber tomado el camino elegante, pero no. ¿Qué más, Beto? Eso no hubiera sido divertido. Pero en fin, Martín Iván, creo que no comentaron nada sobre el tráiler de Sandman, la serie de Netflix. ¿Pueden profundizar en el tema? ¿Qué les parece hasta el momento del proyecto? Voy a insistir en mi respuesta. Hasta que no la vea, no opinaré nada al respecto. Visualmente se ve atractiva. Así que en ese sentido creo que, por lo menos en términos de calidad de producción, creo que está bien. Pero es absolutamente irrelevante si lo que entrega no es interesante, llamativo, más allá de que sea fiel o no fiel al producto. Así que no tengo mucha opinión al respecto. Sí, justamente, no podemos opinar porque lo que hemos visto son avances, los avances te dan ideas visuales y la aparición de ciertas cosas te hace pensar que van a ser cercanos al cómic, el que esté Gaiman como uno de los responsables del proyecto también es una buena noticia y yo creo que ese es el punto que yo siempre he destacado como el más importante, o sea, en Warner estaban tan hartos de tener proyectos que no despegaban que se sentaron a platicar con Gaiman y por eso esta serie no va en HBO Max, porque dijeron, en vez de hacerla nosotros, que no nos ha ido muy bien adaptando nuestras propias cosas, Gaiman ya demostró que puede adaptar sus historias y sacarlas bien, que él haga él donde él quiera, y por eso la serie está en Netflix. Entonces, habrá que esperar, ya no falta tanto, poquito más de un mes, pero yo le tengo bastante fe, pero no podemos opinar de ella porque no la hemos visto. ¿Qué más, Feto? ¿Qué más? Arturo López, ¿por qué son tan buenas las portadas de Dave Johnson? Porque el reverendo sabe dibujar. El reverendo no solo es un gran dibujante, sino que es un excelente diseñador gráfico. Sí. Que por ahí él tuvo un tiempo un blog y después un Patreon donde hacía un análisis de las portadas más destacadas cada semana, lo cual era muy divertido, hasta que cayó en cuenta de que pues era de repente un poquito injusto decir, ¡ay, esta portada está horrible! Sí, le estaba pateando las canillas a los compañeros de trabajo, así que yo creo que ninguno lo agradeció demasiado. Sí, que ahí sí yo tengo que dar crédito, que él fue el primero que me hizo darme cuenta de lo mal que coloreaba y la iluminación. Alex Sinclair. Sí, fue el primero que dijo, ok, aquí lo vi con portadas de Dan Jurgens y de Jim Lee, Dice, aquí desde el dibujo están mal las fuentes de luz y luego el color lo hace todavía peor. Entonces, no, horrible, no pasa. Sí, era muy interesante leer eso y también el blog de Todd Klein. El blog de Todd Klein también era maravilloso. Todd Klein es de las lecturas más completas que vas a hallar. Todo lo que tenga Todd Klein te puedes clavar en los archivos. Creo que el único que le he encontrado más cosas enterradas entre todo lo que publica es a Christopher Priest. Pero sí, muy, muy bueno. Sí. Y bueno, específicamente, ¿por qué si estás buscando una opinión artística? Te diría que la principal gracia es similar a la de Brian Boland, que es el de encontrar una forma de contarte lo que ocurre, o sea, o darte una idea de lo que vas a ver en el cómic. Cosa que en ocasiones no puede hacer porque claramente no tiene idea de qué se trata el cómic y tiene que recurrir a una imagen sencilla, pero el uso de transmitir una con claridad una imagen potente diría que es el sello de fábrica de las portadas del reverendo. Entonces, creo que podrían ser a veces un tanto simplistas. No simples, pero simplistas. O sea, reduce. Son minimalistas las portadas de Dave Johnson. No siempre, pero mayormente. Y eso es. No sé, a veces le puede quitar capacidad de impacto, pero una vez que aprendes a apreciarlas y la relevancia que puede tener una buena portada en interesarte por un cómic que no tienes idea de qué se trata, aprendes lo bueno que es. Pero en fin, está dentro de los grandes portadistas, claramente, por premios y por trabajo y por lo cotizado que es y que sigue siendo. Que fue y que sí, sigue siendo. Justamente. Ok, Beto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Después lo tenemos de Arturo López. ¿Leyeron Decorum de Hitman? ¿Qué les parece? A ver, deja ver si leí Decorum porque no estoy seguro. Tú lo comentaste en Comic Verso 234, de acuerdo con Google. Ok, ¿y qué dije, Beto? No me acuerdo. Me acuerdo que dijiste que había una premisa interesante, pero no te convenció el resultado final. Entonces no sé hasta dónde leíste o cómo esté. Recuerdo que fue así como que lo recomendabas con asterisco, porque no estabas convencido de que fuera bueno. Con el pendiente de que no sabías si ibas adelante, pero no sé qué tanto leíste. No me acuerdo. Ah, Mike Huddleston. Ah, ya, esta era la de la asesina y la chica que la seguía. Sí, faltaba mucho por descifrar cuando la empecé a leer, que creo que fue el primer arco solamente, y no seguí. Mike Huddleston creo que es un artista muy, muy, muy talentoso, muy, muy bueno. Y el trabajo acá, a ver, yo diría que es extraordinario, porque no sé quién más puede dibujar como Mike Huddleston un cómic, poner ese grado de planificación en una página, pero no me terminó de convencer el primer arco, no estaba seguro de para dónde iba. Que es una cosa que me empezaron a generar algunas historias de Jonathan Hickman. La empecé a encontrar algo dispersa. Pero bueno, no, eso es un prejuicio, no es un juicio de la historia, porque no la terminé de leer. Ok. Yo ni siquiera lo intenté leer porque ya, para cuando esto salió, Jonathan Hickman ya tenía algún rato en mi lista de personas no gratas. Entonces, no gracias. Ok. Tal vez en algún momento lo retome, pero encontré que se dilató un poco bastante ese primer arco, como que no llegaba al punto. Así que vamos a ver si me animo. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después de eso, Diego Brizón. Aparte de las múltiples versiones de Drácula, ¿conocen otras adaptaciones a cómics de novelas de horror que valga la pena leer? No. Pues según yo, está pues todo lo que ha salido de Stephen King, ¿no? Empezando por toda la saga de Dark Tower, que me parece que están bien los cómics y te vas a tardar bastante menos en leerlo que la gran cantidad de novelas que conforman la historia. Pero de horror no se me ocurren las otras. Está también Creepshow, que también es una historia original de King, que pues ahí no es una novela tal cual, creo que era más bien una antología de historias cortas y la convirtieron en películas y después salió un cómic basado en eso mismo. Pero novelas como tal, pues está la adaptación de Frankenstein también, y hay varias adaptaciones de las películas de Universal que publicó Dark Horse hace 25, 30 años, que eran buenas en general. Recuerdo, por ejemplo, la de El Monstruo de la Laguna, la dibuja Arthur Adams, de lo cual ya es razón más que suficiente como para que la compres. Bueno, es muy bueno, y pero no tan bueno. Es muy bueno en el arte, pero no es tan bueno en la historia. Sí, y hay un tomo que creo que tiene recolectadas todas esas adaptaciones de los mundos, sí, de Universal. Sí, de pero... Dark Horse, creo que lo... Sí, lo uh-huh. tengo yo, lo compré hace un montón de tiempo en estas liquidaciones que hacían de los Nick and Dent de Things from Another World. Things from Another World, sí, yo también lo compré ahí. Esos eran muy buenos. Sí. Cuando no eran tan... Y salió tan muy barato. Feos. Sí, cuando no eran tan feos los envíos, ahí sí costeaba porque casi casi te regalaban el tomo. Entonces pagabas el envío y era como verlo comprado a un precio aún más bajo de la portada. O sea, y luego lo de Nick and Dent, era un tañoncito en el lomo o algo que se hace en serie. Muy poquito. Les pareció que esto ya no valía, pero sí, aquellos eran buenos tiempos. Pero sí. No, así otras novelas no se me ocurre. O sea, hay muchas adaptaciones de películas y hay muchísimas historias originales de horror. Así han adaptado muchos cuentos clásicos de Lovecraft, de Poe, etcétera, pero no, así novelas como tal, no recuerdo alguna en particular. Ah, bueno, y yo comenté hace algunos meses también la adaptación de Innovation, de Entrevista con el Vampiro. Que está muy bien. Imagino que tiene que haber algo en clásicos ilustrados, Beto, pero no lo sé. Seguramente. Sí, seguramente hay varias cosas por ahí, pero nada así como para... Ah, sí, voy a buscarlo porque está buenísimo. No, creo que no. No, realmente no. No es mi tema realmente, como varias de las cosas que nos han preguntado hoy, pero no tengo nada que recomendar ahí. Ok, pasando a lo que sigue. Cristian Baca, ¿tienen alguna obra seminal que no les guste? Dígase Hellboy, Sandman, Usagi Yojimbo, etcétera. ¿Seminal que no me guste? Es que aquí seminal también hay que ver exactamente qué se refiere, porque seminal es una que influye y es un semillero y provoca una revolución. Entonces a lo mejor Sandman puede decir que revolucionó el cómic para adulto. Hellboy fue una revolución más a nivel artístico que historia. Y Usagi Yojimbo, con todo y que es un excelente cómic de lo mejor que se publica y lo que se tiene publicando desde hace más de 30 años, no me parece que haya causado una revolución o creado imitadores. No, entonces seminal, ahí sí. No es tan seminal, digamos. Es muy admirado, no, pero ajá. No, la influencia de Usagi no es tan amplia. Sí. Tal vez, no es que no me guste, pero no me gusta tanto, es Watchmen. A pesar de todo lo que me enojo por las múltiples ofensas que se han cometido contra Watchmen, no es un cómic que me guste tanto. A mí sí, pero yo lo he dicho más de una vez. Para mí Watchmen es uno de los mayores ejercicios de que todo lo que puede ser con un cómic, más que por la historia. Sí. O sea, no es ni de lejos la mejor historia de Alan Moore, ni por accidente. Entonces, entiendo por qué es tan importante, pero no es a lo mismo. Es algo que si lo sacas del contexto de la Guerra Fría, o tratas de ponerlo así como que, ay, si vas a empezar a leer cómics es lo primero que tienes que leer, no, absolutamente no, nada que ver. Pero yo ahí sí prefiero disfrutar las cosas más en historias que me gusten o que me digan algo a mí, que pensando en qué tan importante es o si debieras considerársele como esencial. Es algo que a mí nunca me ha gustado y también por eso aquí protesto un poquito el uso de seminal, porque es de esos términos que de repente se avientan muy, muy al aire como, ah, esto. Igual cuando hacen listas, esenciales. ¿Esenciales para quién y por qué? Ok, Príncipe Valiente. Por ejemplo. Que es muy bonito el arte, pero es desesperante el ritmo. Es un poco lenta el Príncipe Valiente. Me gusta mucho más de esas historias antiguas, Flash Gordon, por ejemplo, de Alex Raymond. Pero estamos yendo así demasiado atrás. Y también es una opinión un poco injusta, porque por ejemplo si te digo, mira el de Brave and the Bold 28, la primera aparición de la Liga de la Justicia, la verdad es que no es un gran cómic. Lo derrotan tirándole cal. No es justo, porque lo estás comparando con una forma de escribir y de leer que son, ¿cuántos? 60 años después. No tiene sentido hacer esa... Más de 70 años después. No tiene sentido hacer esas comparaciones. Entonces, seminal. La mayoría de los cómics a los que uno va para atrás son del 80. De los 80. Es que, mira, por ejemplo, si vas a hablar de cómics seminales, tendrías que hablar de los Fantastic Four. Claro. Bueno. Ahí nace la continuidad. Y eso es seminal. Es algo que crea una revolución y montones de imitadores y provoca un cambio en cómo se cuentan las historias. Ajá. Y nadie te va a mencionar nunca los Fantastic Four como seminales. ¿Por qué? Pues porque no es la clase de cosas que puedas presumir. No, es que yo sí leí esto. O sea, no. Entonces, por eso no me gusta de repente conocer esos adjetivos así de forma tan a la ligera, pero Pero pues eso, en las historias importantes, famosas, que no me gustan en particular, no se me ocurre nada, pero Hash. Insisto, por ejemplo. Si lo ascendemos a seminal, Beto, puedo votar por Hash. Si lo ascendemos a urinal, le estoy siendo bastante benevolente. Pero muy popular, por lo menos. Sí. Sí, no, populares sí hay muchísimas que no me interesan lo más mínimo, pero no. Así cosas que realmente puedan contar como seminales, creo que no hay nada que no me guste o que no pueda apreciar. A lo mejor es algo que no me gusta, pero puedo apreciar su importancia, pero hay muchas cosas que no. Y sí, de repente creo que las etiquetas se las cuelgan a cosas que no venían ni al caso. Sí, no, a mí no se me ocurre una obra así propiamente seminal que diga, sí, no es tan buena. No. Por a veces motivo, a veces tienen valor histórico y no te entretiene tanto, pero eso no significa que no sea importante. Sí, justo eso. Ok, ¿qué más, Beto? Yokoi, cuéntanos quiénes son ellos y si han aparecido en cómics, y nos muestra una foto de unas figuras de acción que tienen ahí algunos personajes de los superamigos, con Toy 2, que no ubico quiénes son, los dos de los extremos no tengo idea quiénes son, los otros son el jefe Apache, el Dorado, Black Vulcan o Volcán Negro, sí. Y Samurai. Ajá, que tal cual. De estos personajes, Jefe Apache y Samurai evidentemente son la clase de cosas que nadie va a poner en un cómic porque sabe que va a haber una respuesta bastante negativa. Esos son estereotipos muy muy claros de cosas que no nada que ver con lo que se busca en términos de representación, pero era algo que les interesaba tener diversidad racial en los superamigos. Entonces la tercera serie, que es la de Challenger of the Super Friends, uh-huh. Es donde aparecieron esos personajes, y de apariciones en cómics, salvo que sean por ahí homenajes, me acuerdo que el Dorado se ve en un fondo en un número de Wonder Twins, y Black Vulcan tiene una parodia, que ahí el tema con Black Vulcan es que Black Vulcan lo hicieron como una versión autorizada de Black Lightning, y a Tony Isabella no le hizo mucha gracia, y él puso un personaje que se llamaba Vulcan como un imitador de Black Lightning en la historia del cómic, y dice que en DC nunca se dieron cuenta, se la aprobaron, afirmaron, ay sí, qué buena está tu historia, y nunca se dieron cuenta de que se estaba burlando de que hiciera una versión autorizada de su personaje. Pero de los demás no recuerdo haberlo visto nunca en un cómic. Sí, fue como, ¿cómo podemos crear personajes más racistas? Ah, mira, vamos a hacer al jefe Apache. Bueno, sí. Aparece el en Young Justice aparece una versión, no recuerdo si era el jefe Apache o un descendiente de que es este chico en Invasión. Uh-huh. Sí, ya sé. Que más que hacerse grande tenía esta proyección gigantesca, era como una especie de proyección astral gigante. Sí, es que ahí más bien lo que hicieron fue que tenían un par de personas que eran chamanes y eran como tratando de ocupar el lugar de jefe Apache, pero de una forma menos ofensiva, pero no recuerdo qué nombre tenía, porque incluso usaba la misma frase, ¿no? El Inukshok, uh-huh. Que Inukshok en realidad es un término que se utiliza para altares en varias culturas aborígenes, pero sobre todo con los esquimales, o sea que ni al caso, porque también el caso del Dorado, pues, se supone que era un tesoro que estaba en alguna parte de Sudamérica, y el Dorado de los Superamigos era parte de un grupo de héroes en México que creo se llamaban Justicia o algo así. Entonces no sé si era exactamente un intento de ay, necesitamos más representación, ay, nos salió racista. Bueno, si te tratas de centrar solamente en aspectos ultra como caricaturescos de la tradición folclórica o no sé, histórica de los distintos pueblos, obvio que te va a salir algo racista porque difícilmente lo vas a entender. Sí, en los cómics lo más cercano creo que fue hecho con un poquito más de tacto, ¿no? Que eran los Global Guardians, que tienen a Bellocino de Oro, Jack O'Lantern y esas personas. ¿No eran buenos Bellocino personajes? ¿De Oro? Sí. ¿Qué? Era un... Yo me acuerdo de Taz. Bueno, Fire y Ice eran de los Global Guardians, igual. Ajá, que Tuatara. Justamente. El demonio de Tasmania. Ajá. Tasmanian Devil. ¿Quién más? Sí, era menos racista, hubo más tacto en la creación, pero tampoco implica que estuviese bien hecho. No, y tuvieron unas apariciones breves, esporádicas. De hecho, aparecieron más como villanos en la Justice League que como uh-huh. Otra cosa. Sí. El primer arco de la Justice League Europe aparecen varios de esos personajes como manipulados por Queen Bee, la reina de Vialja. También conocida como Livia. Así que Creo que el vial ya es Libia o es Irak, Beto. Siempre me enredo. No, Kurak es Irak. No. Kurak es Irak. Sí. Vial ya tendría que ser Libia, pero no estoy seguro. Probablemente. Sí, pero es casi un anagrama. Entonces, sí, lo más seguro es que sí. Sí. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Pues eso. ¿Leyeron la etapa de Authority de Brubaker? No. Es buena, vale la pena. ¿Tú, Beto, la leíste? Yo sí. Sí la leí, es buena, pero es la clase de cosas que no puedes entrarle directamente. Salió hace, no sé, 3, 4 años un tomo que recopila los 12 números. Es la que se llamaba The Authority Revolution. Y el dibujante era Dustin Nguyen, pero es un Dustin Nguyen medio sucio, que ahí no me gusta mucho cómo se ve. El problema con esta historia es que deriva de Coup d'État, este crossover de Wildstorm. Golpe por de ahí Estado. 2005, 2006. Y deriva completamente de ahí, que es... en el que al final terminan los miembros de The Authority como una especie de dictadores del mundo. Y fue justamente de ahí donde salió la idea de lo de The Elite. Entonces, esta serie es buena, si tienes el contexto de lo que viene, y aún así es buena, pero para los estándares de Brubaker, pues es un escalón debajo de todo su material de autor o de cuando hace cosas que no tienen que ver con superhéroes. De casi pero todo lo demás. Leído, ¿está a la altura de los X-Men o abajo? Y yo creo un poquito arriba, porque tiene la enorme ventaja de ser más concentrado. Entonces, okay. El arte es la parte que no me tiene que convencer. Dustin Nguyen creo que es muy, muy irregular. Tiene cosas muy buenas, cosas no tan buenas. Este cae del lado de las no tan buenas. Pero ahí sí más bien es qué tanto conoces de Authority. Si conoces bien a los personajes y demás, probablemente le disfrutarás bastante. Si no tienes idea del equipo o de lo que pasó en Coup d'État, esto es algo que no vas a entenderle a la mitad de lo que está pasando. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué más? Y la que creo que es nuestra última pregunta es de Martín Iván. Dice, acabo de terminar todo Nightfall, Nightquest, Nightsend, Prodigal y Troika. Y ahora llamado me atención a leer la serie individual de Azrael. ¿Vale la pena el largo camino de más de 100 números? ¿Hay algo interesante ahí o será mejor olvidarlo? Beto, ¿tú cuántos de esos escalones anduviste? Todo eso lo leí, pero mientras estaba saliendo. Entonces, no fue así de me voy a aventar un maratón. Probablemente ahora no lo haría. Te comenté cuando el día que hablamos de Nightfall, que fue que tendrá como un mes. Uh-huh. Te dije que los había leído hace, no sé, 6, 7 años. Pero pues me los había leído yo creo que en el transcurso de un mes. Y no, yo leo muy rápido y cosas que he leído generalmente las leo más rápido porque no les doy tanta atención. Porque es más bien como para darme un recordatorio. Entonces, sí sabría todo eso. Y la serie de Azrael, la medio comenté. También ya alguna vez alguien nos había preguntado por ella. Y dije que es entretenida, que sobre todo, si te interesa el personaje de Azrael por lo que hicieron en toda esta saga de Nightfall y derivados, lo que hace esta serie es ponerte un poquito en contexto de dónde viene Jean-Paul y demás. Entonces, y te ayuda a verlo en otra luz y no nada más como el imbécil que no pudo con el paquete. Y todo el principio me parece que los dos primeros años de la serie son bastante buenos. Es Denny O'Neill con Barry Keoghan, entonces pues de ahí... Sí, sobre todo si te gustan los cómics noventeros, es algo que está bien, a secas. Conforme va avanzando empiezan a involucrar otra clase de cosas y poco a poco se va difuminando el concepto. Pero pues si le quieres entrar, yo creo que, y sobre todo si ya te aventaste todo eso, yo creo que sí vale la pena. Y en algún momento tú mismo te vas a dar cuenta como que empieza a perder fuerza la serie y ese era el momento de bajarte del barco. Pero si ya leíste todo lo anterior, pues yo creo que sí vale la pena, por lo menos echarle un vistazo al primer año y ver qué te parece para ver si le sigues o no. Ok, Beto, esos dos que no reconociste, uno era The Golden Pharaoh, el que está al costado derecho. Ajá, me imaginé que era egipcio. No, es británico, Beto, obviamente. Bueno, es que todas las reliquias egipcias que le pueden dar poderes ya están en el Museo Británico, así no están es. En Egipto. Y el otro es Ciclotrón, el que está al otro costado. Ok, ese sí, ni idea. Que es un androide construido por Superman. Hay otro Ciclotrón que era parte de Infinity Inc., pero nada que ver. Y dice en el archivo superfriendsfandom.com Computerized Crime Fighter. Ok. Ok. Eso es todo lo que puedo decir. No lo recuerdo de la serie, ni voy a intentar ver la serie para recordarlo. Vi mucho Super Friends cuando era muy, muy niño y recuerdo que me gustó más Challenge of the Super Friends, que era tenía un tono un poquito menos infantil, era levemente más seria. Hay creo, recuerdo un capítulo donde hacen una historia sobre Batman en el callejón del crimen. y reproduce todo el tema de la muerte de los padres de Batman. Y me pareció una historia seria cuando tenía 10 años, pero bueno, ya no tengo 10 años. Ya no. Ok, Beto. Con eso contestamos muchísimas preguntas y nos demoramos mucho más de lo que pensaba, pero todavía nos queda un poquito de tiempo, así que algo que deberíamos comentar, porque se nos pasó por el tema del número 300, es lamentablemente la muerte de Tim Sale. Sí que ahí sí nos fuimos a hacer otras cosas y un mega maratón de preguntas y lo omitimos por completo. Sí, que bueno, lamentablemente no hay mucho que podamos comentar. Beto algo estuvo hablando de esto cuando Jim Lee lo anunció de una manera que tú pensabas que lo que estaba escribiendo iba a terminar con lamentamos la pérdida de Tim Sale o algo por el estilo, y en realidad no. Hubo un pseudo desmentido en realidad como para quitarle un poco de gravedad al anuncio de Jim Lee, pero en realidad Jim Lee, sin tacto, tenía sí razón, era una situación grave. Cuando lo comenta Bill Sienkiewicz en su página de Facebook, donde escribió bastante al respecto, comenta que en realidad era algo que ya sabían que Tim Sale no iba a salir del hospital cuando llegó ahí. No sé exactamente qué tiene, hasta donde yo sé no, o sea, qué tuvo, no sé, hasta donde yo sé no se ha revelado, así que imagino que Sí, probablemente era un se cáncer. reveló. Empezaron muchos de los hombres, no fue una insuficiencia renal, Okay. pero era un problema que ya traía arrastrando de hacía varios años. Su esposa después, como ella se quedó manejando la cuenta de Twitter, algunos días después puso que sabía que había muchos rumores y chismes al respecto, que entonces quería aclarar algunas cosas, que sí, que había fallecido una insuficiencia renal, que era un padecimiento con el que había estado lidiando durante varios años, pero que era algo que casi nadie sabía, porque no le gustaba preocupar a sus amigos y conocidos con cuestiones personales. Entonces era algo que se había guardado mayormente en secreto, era muy poca la gente que sabía lo que tenía, y cuando se ingresó al hospital sabían que ya estaba bastante avanzado y que probablemente no iba a salir de ahí. Entonces, cuando se dio esto, probablemente lo que dijeron a Jim Lee fue algo por el estilo, y ahí el error de Lee fue que, pues en vez de nada más comunicar que estaba en el hospital, pues se adelantó un poquito dándole un tono bastante más siniestro y sombrío a su anuncio, sin dar detalles, ¿no? Que fue lo que provocó que se dieran tantas especulaciones. Claro. Ahí sí fue completamente un tema de falta de tacto, más que otra cosa, pero eso, pero tal cual fue de eso, Fue, de lo que falleció. diría tal vez, a ver, tal vez bien intencionado o simplemente no supo exactamente qué hacer. Le faltó una asesoría de alguien que tuviese más preparación en el tema, pero no es algo para lo que uno pueda estar muy preparado, que digamos. Así que yo entiendo que fue simplemente quiso de comentar o dar a conocer algo que seguramente lo impactó mucho, porque cómo no iba a ser así, pero que careció de la habilidad y el tacto para hacerlo de la manera correcta. Así es. Sin que yo vea mala intención en eso, en todo caso. Sí, pues ese es el tema. Y pues sí, lamentable, un artista que aparte, y creo que mucha gente tenía la idea de que era más joven, la verdad es que no, ya tenía más de 60 años, pero el tema aquí es que creo que hasta el momento en el que es una vez así, te das cuenta del impacto que tuvo su trabajo, ¿no? O sea, es un artista que en los últimos 30 años fue responsable de muchísimos cómics que dejaron huella, que son muy recordados por los fans. Todo lo que hizo tan solo con Batman y la saga de colores, distintos títulos de Marvel, en donde le dictaba a Jeff Loeb que era lo que iban a hacer para que Jeff Loeb le pusiera diálogos a sus historias, pero uno de esos artistas que aparte tiene un estilo de esos peculiares, ¿no? Muy, muy fácil de identificar. En cuanto veas un dibujo suyo, Sí. te puede hacer una idea de lo que estabas viendo. Na Una nadie dibuja como él, ni parecido, y nadie ha intentado parecerse a él tampoco. sí, un uso de sombras muy, muy peculiar. Yo conocí su trabajo a principios de los 90. No recuerdo si lo primero que vi fue el primer especial de Halloween de Batman, o lo que hizo cuando asumió la responsabilidad artística de Deadloop en Watson, reemplazando a Jim Lee, que había pasado por su etapa Eso debe de haber imitar el sido estilo de antes, Frank Beto, Miller. porque los primeros especiales de Halloween son, ¿qué? ¿95, 97, 95, 96? Que ya sé. Las dos cosas fueron por ahí del 93, 94, ¿eh? Creo que ¿Sí? el primer especial. Es que acuérdate que primero fueron los especiales Sí. individuales, que eran El de de un año uno. Scarecrow y Son el Scarecrow, el Mad Hatter y eso. el y hay uno más, son tres. El primero es Fear, el segundo como, es Madness. Haunted Knight. Ajá, el tercero es Ghost, son los tres. Son Fear, Madness y Ghost, son los tres. Tenía idea. Entonces, de que eran, según yo, el primero es del poco posteriores. Debe ser como el 93, entonces hay, debe haber una diferencia de 2, 3 meses. Sí, 93, 94 y 95 son lo que dijiste tú. Madness. Fear. Que es Fear, A Legend Madness of the Ghost. Dark Knight Halloween Special. Ghost, que también es con el mismo subtítulo. Y el primero es... El primero es Madness. A secas Batman Legends of the Dark Knight Halloween Special número 1. Y el Madness ya lo lleva adentro como título de la historia. Claro. Que fue eso. Después fue el Long Halloween, que fue un año entero. Y después Dark Victory. Uh-huh. O sea que el Long Halloween debe ser 96, 97 aproximadamente. Probablemente. Y Dark Victory por el 98, 99. Es probablemente de ahí. Pero en aquel entonces fue cuando me enteré que había hecho cosas de Grendel. Cosas que me tardé algunos años en cazar todo eso. Y lo que no, las cosas que no encontré, pues después las reimprimió Dark Horse. Salvo una historia que decían que era imposible reproducirla de donde estaba, pero ya apareció después en uno de los ómnibus. Pero sí, como mencionamos, es un artista con un estilo fácil de identificar, con un manejo que todo el mundo lo ubicaba como alguien que hacía un uso pesado de sombras, pero de una forma muy diferente a como lo hacían Frank Miller o Mike Mignola, por ejemplo. Y sin embargo, cuando utiliza otra clase de personajes, por ejemplo, cuando lo ves dibujando a Spider-Man o Superman o incluso Daredevil, te das cuenta de que podía prescindir de esas sombras y su sentido de composición y diseño de página seguía siendo algo fabuloso, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la parte que más te queda marcada de ver la forma en que trabajaba. Sí, sí, tiene estas imágenes absolutamente memorables. A pesar de tener un estilo bien sui generis, podríamos decir. Aparte de que nadie más dibujaba como él, su dibujo era bien especial. O sea, no me extrañaría que alguien diga que vio el dibujo de Tim Sale y no le gustó. Lo encontró feo, lo encontró deforme o algo por el estilo. Porque tenía una anatomía bien especial, la forma en la que dibujaba. Que además variaba de un lado a otro. Siempre era reconocible como Tim Sale, pero no siempre recurría a las mismas características. O sea, como dibuja a Batman en los especiales de Haunted Night versus como lo dibuja en Long Halloween, no es del todo igual. Y como dibuja a Superman en Superman for All Seasons, es bien distinto de cómo dibuja Batman. Siempre es bien característico, entonces tiene estos elementos como un poco abstracto, un poco diseño gráfico y bien particular, bien con su firma. El blanco y negro es lo mejor de Tim Sale, en mi opinión. Yo creo que es la opinión de casi todo el mundo. En blanco y negro su trabajo luce muchísimo. Y de hecho, él es como lo prefería. Él decía que tenía un cierto grado de daltonismo. Que podía distinguir los colores, pero que le costaba mucho trabajo trabajar con ellos. Entonces era la razón por la que él prefería hacer su trabajo en blanco y negro y dejar que alguien más se encargara de ajustar colores o lo que fuera. En ese sentido, él siempre dijo que con quienes más le gustaba trabajar en ese sentido eran Jeremy Cox, Trigmol Vigil, y en sus últimos años el hijo de Matt Wagner, que es Brendan Wagner. Sí, sí, una lástima. Por ahí aparecieron fotos de ellos muy jóvenes, porque él era muy amigo de Wagner, Batman, justamente sí. Cuando estaban haciendo Grendel. Pusieron por ahí fotos de 1987, 88, y sí, se ven muy, muy jóvenes los dos ahí. Desde entonces eran amigos, pero sí, alguien que pasó más de 30 años trabajando en cómics y siempre un gran nivel. Sí, de esas pérdidas que, aparte, no encuentras a nadie que pueda hablar mal de él, ¿no? Si todo el mundo habla maravillas de que era una persona con la que era muy fácil llevarse bien. Artistas que dicen que lo conocieron cuando empezaba su carrera y les dio muchos consejos. Y incluso algunos artistas que decían que fue el primero en identificar algunas de sus fortalezas y decía, concéntrate en hacer esto es tu estilo. Si tú te vas por aquí, de aquí es de donde va a salir tu voz como artista. Y también mencionar que pues es otro de los egresados de la Escuela de Artes Visuales de Nueva York, que uno de sus instructores ahí, al menos en algún taller, fue John Buscema. Entonces, pues sí, se nota un poquito que sí aprendió bastante cuando fue a la escuela. ¿Cuál será la primera colaboración? Porque, ¿en qué año publicaron el Wolverine Gambit No sé en qué año apareció originalmente, pero parece que lo primero sería la miniserie de Challengers of the Unknown con Jeff Loeb, ¿no? La primera colaboración de ellos. Según yo, eso fue lo primero que hicieron juntos. Ok. Después fue lo de Wolverine Gambit y después los especiales de Batman. Ok. Suena correcto. Porque, sobre todo en la época en la que se hizo famoso, es como altamente improbable que se hiciera famoso. Era completamente contrario a la moda de principios de los 90. Y aún así no transó su estilo. Sí, que vamos, es que todo el mundo estaba tratando de imitar a los artistas de Image, ¿no? Ajá. Y había muy pocos artistas que hacían algo distinto. Yo muchas veces ponía por ahí de ejemplo a los artistas de Gallín, ¿no? Eran los que estaban haciendo cosas completamente distintas y de una otra forma también fue una influencia sobre toda otra generación de artistas, ¿no? O sea, si tú te convertiste en artista después de los 90, generalmente o estabas tratando de imitar a los artistas de Gallín o estabas tratando de imitar a los fundadores de Image. Creo que eran las dos escuelas de dibujo que crecieron mucho en los 90, y había muchos artistas que tenían un estilo propio y definido desde finales de los 80, ¿no? Que ahí, aparte de Sale, pues podíamos hablar de gente como Sam Kies, por ejemplo. Sí, bien distinto eso sí, pero sí. Sí, en realidad no sé con quién compararlo. No hay como nadie que se parezca mucho a él. No, es que hacía una abstracción bastante peculiar de las figuras, ¿no? De Sí. repente deformaba la anatomía y con fines de diseño o de crearte algún efecto en la página, que es algo que cuando los artistas lo hacen, cada quien lo hace a su manera. Entonces, Es como. eso muchas veces es lo que termina en crearte estos estilos tan distintivos. Sí, es como la actuación corporal de los actores. En este caso era una deformación de la figura. Crear esa sensación o esa actuación de los personajes a través de esa deformación. En Superman for All Seasons, por ejemplo, el Superman que dibuja es ridículamente gigantesco. Es una mole enorme la forma en la que lo dibuja. Es un poco chistoso. Pero te da esa sensación del gigante noble, que es bien. Es Te imponente. transmite mejor la sensación de lo que debería ser el personaje a través de esa caricaturización de su figura y esa estilización, que lo que consigue la historia de Jeff Loeb, que no es la gran cosa. Que la historia no es de Jeff Love, que aclaremos eso. Yo siempre lo digo como chiste que Tim se le dictaba. Si tú checas la gran mayoría de cómics, no recuerdo la de Challenge of the Unknown, pero al menos todos los especiales de Batman y la saga de colores, el crédito está como Storytellers. Entonces, ahí es donde yo insisto. La razón por la que son las mejores historias de Jeff Love es porque no las estaba escribiendo solo, coescribían. Mira, específicamente los créditos de Superman for All Seasons dice Jeff Loeb, writer, Tim Sale, artist, Bjarne Hansen, colorist, Richard Ok, ahí, Starkings, pero digo, letterer. en los de Batman y las series de colores de Marvel, dice Storytellers. A ver, veamos Long Halloween y después vamos a los de colores. Long Halloween dice Jeff Loeb, writer, Tim Sale, artist. Veamos Hulk Grey. Dice, ahí dice Storytellers. Y Spider-Man Blue también. Así que parece que cuando se cambiaron a Marvel, ahí los créditos empezaron a ser Storytellers. Sí, que hay veces que cuando se da esa clase de colaboraciones, los editores no dejaban que se le diera crédito al artista como coescritor. Entonces, puede ser que ya fuera la colaboración así desde antes, pero no había un Tiene reconocimiento sentido, como tal en los porque no, créditos. Jeff Loeb no alcanza esos niveles de calidad por su cuenta. Sí, que es la razón por la que siempre he dicho, ¿por qué son las bestias de Diebla? Porque se las dictaban. Algunos se las dictaban, algunos las trabajaban juntos, pero no eran historias de Jeff Lemire 100%. No. Y bueno, es como el propio universo de historia. Yo, a ver, creo que tampoco. A pesar de la cercanía de esta pérdida, no soy partidario de elevar estas historias a niveles que no les corresponden, porque creo que ya se ha hecho. Como el caso de Batman Hush. Batman Hush es. Bueno, es mala. Es mala, es mediocre tirando para mala. Yo sé que hay mucha gente que empezó a leer cómics con Batman Hush, pero no es una buena historia. Tampoco es terrible, pero no es una buena historia. Entonces, las colaboraciones, Por ejemplo, Long Halloween creo que es la mejor de estas historias largas que hicieron en DC. Pero tampoco la considero extraordinariamente buena, un poquito... Cualquiera de los tres especiales anteriores es mejor que de Long Halloween. Es dispersa y, Long Halloween, por decirlo de alguna forma. Y Dark Victory sí, ya ráyalo. Sí, Superman for All Seasons te genera una buena sensación, pero a la vez es bien intrascendente. Creo que lo más frustrante de Superman for All Seasons es la estructura de la historia, porque podría haberse llamado de cualquier otra forma. No tiene ninguna importancia el uso de las estaciones del año a efectos de la historia. No tiene un arco. Técnicamente sigue el arco de las estaciones, pero no tiene una relevancia temática tan buena como para que valga la pena enmarcar la historia de esa forma. No sé, es un antojo, diría yo. Es más un juego de palabras que una intención narrativa clara la que hay detrás de ese nombre. Sí, justo eso. Así que, creo que es de estos casos que sigo pensando que son... No en el caso de Tim Sale, no es tan terrible, pero de estos casos relativamente trágicos de artistas muy talentosos que terminan asociados a escritores no tan buenos. Me habría encantado ver a Tim Sale, que lo hizo, pero no tanto, colaborando con mejores escritores que Jeff Loeb. Que tampoco es tan difícil hallarlos. Bueno, con muy buenos escritores. Me habría gustado ver una historia, no sé, que se hubiese asociado, por ejemplo, con Ned Brubaker y hubiesen hecho un par de historias de noir. O sea, por ejemplo, que hubiesen colaborado en algo así como... ¿cómo se llama esta? ¿Velvet? No. Ajá, Velvet es la de la secretaria que luego descubres que era espía. Ya, no. Más capaz no. ¿Cómo se llama esta que era como del cine... noir de con elementos lovecraftianos, se me olvidó ahora cómo se llama. Fatal. Ya, haciendo Fatal con Tim Sale. No es que no sea buena la colaboración de esa historia, pero me habría encantado ver algo como eso. Y no existe. Que sí hizo cosas con buenos escritores, ¿no? Por ahí, cuando partió la serie de Superman Confidential, recuerda que la primera historia Darwin Cook. Son Darwin Cook y Tim Sale. Que es lo que usa después aparte, creo que se llama Kryptonite. Kryptonite. Entonces sí tiene cosas y sí, con buenos escritores. E insisto, muchas cosas con Loeb, como él coescribía, hay cosas que sí son buenas. Las series de colores en particular, me parece que en general tienen un muy buen nivel de calidad. Que no es tanto obra del escritor, sino de que la colaboración le salía bien. Y como ya mencionaste, a Loeb por separado no le sale nada de ese mismo nivel. Mientras que Sale, no importaba con quién estuviera colaborando, siempre tenía ese mismo nivel de calidad. Sí. Ok, Beto. Para esta semana lo que leí fue Superman for All Seasons, así que creo que ya dije todo lo que tenía que decir de esa historia. Ok. La otra que leí en el poco tiempo que alcancé a tener en este viaje al campo a plantar árboles para matarlos con la helada fue el tercer número de Superman Batman World Finest. Y me quedé pensando, Beto, no sé cómo será la relación de Jeff Loeb con Mark Waid, pero creo que Mark Waid está respondiendo a Superman Batman de Jeff Loeb 20 años después. Algo así. No me extrañaría. Te puedo decir que no sé cómo sea la relación, pero te puedo decir que a Waid no le simpatiza a Loeb en muchas de las cosas que ha hecho o escrito. Sí, supongo, la verdad. Porque el enfoque, si lo tratas como... De sumarizar y reducir a la esencia, es similar, es tirar toda la carne a la parrilla, usando la expresión popular por acá. Pero mientras Jeff Loeb era, sí, pongamos a cualquier personaje, mientras menos probable, mejor. La historia de Mark Waid tiene una coherencia temática y una fidelidad hacia la esencia de los personajes, que hace que sea extremadamente disfrutable, lo cual acompañado con el hermoso arte, nuevamente nos preguntaron por Dan Mora, el hermoso arte de Dan Mora, del extraordinario Dan Mora, hace que sea una historia muy muy muy entretenida y muy bien dibujada, con una representación, diría que clásica y atemporal de estos personajes. O sea, es Robin, que es casi Nightwing, pero es Robin. es Supergirl, que es una Supergirl joven, pero entiendes a Supergirl. Batman y Superman son unas representaciones que están a medio camino de todas las representaciones anteriores, por lo tanto le puedes dar un elemento de cualquiera de las otras versiones que has visto de estos personajes. Y la historia logra ser introducir personajes nuevos y utilizar a otros personajes populares del universo DC, pero dándoles un giro, una vuelta de tuerca que los hace ser partes integrales de la historia, pero a la vez no tan importante como la aparición de nuestro querido personaje Hal Jordan. Eso en tono sarcástico, a ninguno de los dos nos cae bien Hal Jordan. Debería estar en prisión. Sí, tal vez se juntó demasiado con Gerard Jones todos esos años que lo escribe. Sí, es probable. Así que, excelente, la verdad. Me encanta esta serie. La mejor serie nueva que está publicando DC. Voy a intentar, Beto. Esta va a ser la última, lo prometo. La última vez que voy a intentar leer un cómic de Tom King. Pero voy a intentar comentar Supergirl Woman of Tomorrow para la próxima semana. Lo digo públicamente para que esto me atormente y me obligue a leerlo. Pero leí solamente el primer número y estaba ok. Nada que reclamar siempre que sea un Elseworlds, Beto. Nada que reclamar siempre que sea un Elseworlds. Sí, eso siempre ayuda. Estén fuera de continuidad. Ok. ¿Quieres comentar alguna otra cosa, Beto? Sí. Pues de hecho tenía dos noticias. Una es de rapidito, a colación de la primera pregunta de Andrés. Ya terminé de leer también el volumen 2 de Maniac of New York, de Bronx is Burning. Este cómic de Dildred Kaelan con arte y color de Andrea Motti, que pues sigue la idea de este aparentemente sobrenatural asesino psicótico en el molde de los slashers. Como comenté cuando hablé de la primera miniserie, está la historia tiene mucha carga de comentario social, críticas al alcalde de Nueva York, a la cobertura mediática que se le suele dar a actos de violencia, tiroteos y demás. Entonces, dentro de toda esa de todo el comentario social que incluye la historia, te cuenta una muy buena historia. Si son fans de los slashers, es algo que pueden disfrutar. En este caso, después de haber estado en zonas más céntricas de la ciudad de Nueva York, pues tal como lo indica el título, este asesino, a quien todo el mundo conoce como Harry the Maniac, llega al Bronx, este popular barrio neoyorquino, y primero invade una escuela, lo cual pues es un escenario de horror, donde pues aprovecha una vez más para mostrar el tema de la incapacidad de las autoridades. Y por ahí cosas como que necesitamos hacer un plan para entrar. No, no, ¿qué va a decir la prensa si dicen que estaban matando niños adentro mientras la policía estaba esperando afuera? Es algo que no jamás ha pasado, ¿verdad? No es algo de lo que pudiera haber algún antecedente. Por la época en la que esto se escribe, pues esto fue antes del más reciente tiroteo en Uvalde, en Texas. Pero pues son de esas cosas que es algo ya tan... Estuve viendo un video sobre Uvalde ayer en YouTube. De MSNBC, ¿no? Es un video de teorías de conspiración, Beto, y la cosa se ve horrible. Sí, pero aquí es una muestra de incapacidad e incompetencia impresionante. Pero bueno, después de la escuela... De indolencia, Beto, ni siquiera incapacidad, sí, incompetencia, también. Indolencia absoluta. La declaración del jefe de policía de no entraron los oficiales porque corría el riesgo de que alguno de ellos fuera abatido por el asesino. Es decir, preferimos que esté allá adentro matando a un niño, o sea, que vaya a lastimar a un policía. Sí. Pero, en fin. Pero bueno, volviendo al tema, aquí en la escuela es enfrentado por las dos agentes de policía que lo estaban persiguiendo desde la primera miniserie y logran hacerlo que abandone las instalaciones de la escuela, pero están en el Bronx y un problema que hay cuando te crea una sensación de desesperación porque nadie puede llegar a la escuela porque es el día del inicio de la temporada de béisbol. Y esto indica que en el Bronx, pues el estadio de los Yankees está rodeado de gente tratando de llegar al mismo, lo cual crea un caos vial. Y cuando el asesino sale de la escuela, se va a meter al estadio. Entonces, si no era bastante malo tener un asesino serial aparentemente inmortal suelto en una escuela, imagínatelo en un estadio de béisbol lleno de gente. Y ahí es donde sea la confrontación final entre este asesino y las policías, que termina con un cierre lógico al arco, pero deja algunas interrogantes en el aire. Al final viene un texto de Kieran que dice que a él le gustaría regresar a este mundo más adelante, pero pues como ya mencioné hace unos minutos, eso está en el aire, si va a ocurrir. Entonces, esa es una. Y la otra miniserie que leí también de Aftershock Comics, igual que esta, es By Lance and Bluff, una miniserie escrita por Erika Schultz con Van Jensen, con arte y color de Aneke, que es una historia, es un noir futurista en un mundo en donde, en una ciudad indeterminada, una pandemia provocó un cierto colapso de la misma que permitió que el alcalde declarara el estado de emergencia, y como resultado de lo mismo, pues terminó por erigirse en una especie de dictador y ya lleva como 6 términos de gobierno reeligiéndose como alcalde de la ciudad, con completo y absoluto control de ella, pese a tratarse de una persona sumamente corrupta y involucrada en toda clase de actividades criminales. La historia sigue a una chica que es de origen hindú, Satya Chatterjee, que es una investigadora privada que alguna vez fue reportera de investigación para un diario local, cuando el diario cerró. ¿De investigación ella, o reportera investigativa? ¿Una Lois Lane? Sí, exactamente. De esas que fue entrenada por su editor para justamente hacer investigaciones de exponer casos de corrupción y cosas por el estilo. Una vez que cerró el periódico, en lugar de irse con su mentor, cuando este decidió poner un periódico independiente, y se desapareció un tiempo para sumirse en el alcohol, y después regresó como una investigadora privada, y que es, tiene una agencia que se llama Lady Dick, que es algo bastante curioso y inusual. La historia explica por qué se llama así la agencia, que tiene sentido, pero también es algo que no deja de ser divertido. Pero yo creo que es como Hawaiian Dick, tiene que ver con usar Dick como sinónimo de investigador privado, pero es chistoso. Sí, pero no nada más es por eso. Entonces okay. Ahí sí tendrán que leerla, pero está muy muy bien construida esa parte. Y la historia está investigando el asesinato de su mentor. El exeditor del periódico aparece un día muerto en un callejón. Lo encuentran varios días después y no hay pistas. Nadie está aparentemente ni siquiera interesado en aclararlo. La hija va a buscarla y le pide que por favor trate de averiguar qué fue lo que pasó. Y ella se obsesiona un poquito con descubrir quién lo mató, porque además se siente culpable por haberlo abandonado cuando él decidió iniciar un nuevo proyecto por su cuenta. La historia, como ya mencioné, está en un futuro cercano, muy indeterminado, y todo el mundo trae drones. Aquí los influencers tienen cámaras que andan volando alrededor de ellos para grabar todo lo que hacen, y hay una conspiración ahí en que ella está convencida de que el alcalde es el responsable del homicidio, pero conforme va avanzando la historia se hace evidente que hay algo más en juego. Para y su muchos decepción, otros intereses. No es el caso. No necesariamente para su decepción, pero sí es bastante esa la forma en la que se va usando la historia. En el caso de Van Jensen, es alguien que ha escrito para varias editoriales independientes, no recuerdo nada en particular de esta cara, y Erika Schultz me sorprendió porque yo ya la conocía como colorista, no tenía idea de que también escribía, y aquí entre ambos me parece que consiguió una historia bastante, bastante interesante. Esta idea de un mundo en un futuro cercano, afectado por una pandemia y toda la forma en la que esto cambia la sociedad, hasta cierto punto me recordó un poquito la construcción del mundo de Private Eye, guardando las proporciones, porque es una historia en un tono completamente distinto, pero es una construcción de mundo que tiene más o menos el mismo impacto. Es un mundo que puedes reconocer, que entiendes cómo podríamos llegar a ese punto sin que sean tan similares una a la otra, pero el trabajo tiene un efecto similar. El arte de Aneke, yo nada más ubicaba algunas portadas, hizo algunas cosas de las miniseries de las Bombshells de DC. Tiene un estilo muy, muy bonito, muy limpio, que de repente le vas a encontrar el sitio a gente como Javier Rodríguez o Mike Olras, pero con su propio estilo, que se ve bastante bien. La verdad es que es una serie de 4 números muy, muy simple, que también es una historia completa, que te cuenta todo lo que te llega a contar, pero te deja la mesa puesta como pensando en que podría convertirse en una serie de miniseries, que de hecho en los textos trae una serie de agradecimientos de parte de los autores, y todos ellos expresan que les gustaría volver a hacer historias siguiendo a este personaje. Pero es una serie que vale bastante la pena, By Lines in Blood, de Erika Schultz, Van Jensen y Aneke, publicada por Aftershock Comics. Ok, otra más de Aftershock Comics, Beto. Sí, que la verdad es que tienen muchos proyectos interesantes. Ahí tengo por ahí en la pila de pendientes todavía 3 o 4 miniseries más que trataré de irles dando salida en próximas semanas. Ok, excelente. Ok, Beto, creo que con eso estamos llegando al final de este episodio de Comic Verso. No sé si te gustaría decir algo más antes de que nos comencemos a despedir. No, creo que no. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org, nuestro Facebook www.facebook.com/comicverso, nuestro Twitter es Comicverso. A Alberto lo encuentran como Albion2112. A mí me pueden encontrar como Epedreros. Nuestro Patreon es www.patreon.com/comicverso, donde pueden acceder a nuestros especiales mensuales, a la publicación anticipada de Tierra Prima y a la publicación anticipada por 24 horas de cada nuevo episodio de Comicverso. Estamos grabando el día martes 28 de junio. Tuvimos un problema técnico el día lunes 27, por lo tanto es muy probable que estén escuchando este episodio el día viernes 1 de julio, me parece que es, ¿no, Beto? Sí. Intentaremos que sea lo antes posible, pero es muy probable que no salgamos hasta el 1 de julio, cosa que generalmente tratamos de evitar porque hemos sido bastante consistentes en aparecer los días jueves de cada semana. Pero bueno, la naturaleza a veces te impide conectarte a internet, sobre todo cuando llueve medio milímetro de agua y se cae tu conexión. Sí, si se cae tu conexión con medio milímetro, cualquier cosa que pase por lluvia severa va a hacer cosas más graves. Así es. Recuerden que, como amenazamos en el episodio anterior, Tierra Prima está bajo riesgo de ser cancelada. Para evitarlo, ustedes deben acceder a nuestro Patreon y empezar a donar, a aportar, para que lleguemos a esa meta de $50 mensuales. Si llegamos a $50 mensuales de aquí a diciembre y lo mantenemos por el año 2023, vamos a mantener vivo Tierra Prima mientras se mantengan las condiciones, Beto, mientras no se alteren. Sí, justamente. Y suponiendo que lleguemos a ese punto, ¿no? Necesitamos que se alteren de aquí a fin de año y que después de eso no se alteren para que siga adelante. Sí, para que no decaigan, que se mantenga ese nivel de colaboración y generosidad. ¿Algo más que agregar, Beto? ¿Algo que quieras promocionar? ¿Tu propio Patreon, por ejemplo? Pues sí, ya que estábamos hablando de Patreon, pues recordarles que abrí un Patreon por mi cuenta que se llama Guía Ficcionauta. Lo encuentran en patreon.com/guiaficcionauta, todo de corrido, ficcionauta con X, y donde comparto algunas reseñas de libros, cómics, películas, series de televisión. Además, que esos son nada más por anticipado respecto a que aparezcan en mi blog, generalmente con una semana de diferencia más o menos, además de algunos textos exclusivos para la plataforma, que son un poco más largos y están dedicados a temas similares de cine y cómics y películas. ¿Otros podcasts en los que participes, Beto? Y pues sí, generalmente soy parte del equipo regular del poderoso podcast Comicase, afiliado a la revista del mismo nombre, y aparezco algo así como cada 3 semanas en De la Ciencia a la Ficción, podcast del buen Héctor McCoy, dedicado a la ciencia ficción. Así es, con esto nos comenzamos a despedir. Recuerden, habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima.